destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Recuerden que nosotros somos el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí darle la bienvenida también al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito del alma, al buen Clarky. Púdranse en el infierno. Sí. Anda entre... los quiere, los odia, está de buenas. Y seguramente le echaron agua en el Ice Bucket Challenge. Porque, porque habló como con frío, ¿no? Exacto. Como que se acanicó. Yo ya apliqué el Ice Bucket Challenge. La pregunta es, ¿ustedes, al público, es ustedes ya aplicaron el Ice Bucket Challenge? Son $10, no sean pinches mortos. De no, pero, bueno, no, sí no, son no, pinches no, mortos. Pero aparte, ahorita déjate, terminamos de saludar y te voy a decir algo muy estúpido que ha hecho la gente. De aquí a mi siniestra. Que tiran el agua, no, pues esas son pendejadas. Esas son sus pinches dramas mentales y su poca conciencia. Y viendo que no tiene que ser una no tiene que ser un tambo de 250 galones. Sí, no. ¿De cuánta, pues es una cubetita, güey. O sea, también no tiren el agua. Que se queja, güey. Yo he visto que casi todos lo hacen en jardines. ¿Qué nos riegan los jardines? No se bañan, mamadas. O sea, no le jalan al baño. O sea, desperdician más agua. Sí. Ajá, en esas madres. Ajá, en lo que deja que se caliente el agua cuando tienen el gas para ponerle leña a su pinche boiler. Ajá. Desperdician más. Deja que se caliente el agua que está refría. Gastan más agua ahí, güey. Oye, preséntame, ¿no? Mucho gusto, Clarky. Zico, Zico, te presento a Clarky, güey. Aquí a mi siniestra te vuelvo el Zico. ¿Qué tal, buenas noches? Y allá en el Vanishing Point, ya saben, tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y bueno, el problema del Ice Bucket Challenge, qué chido, en realidad. Uno, el origen del Ice Bucket Challenge es porque la sensación de la cubeta es con hielo no es de agrapa. O sea, no es de que, ay, sí, para que vean qué macho soy, no. Es cuando se contraen los músculos por el frío inmediato, es la sensación que tienen la gente que padece el ALS. El más caso más famoso de todos es un físico. Ah, un cuántico, pendejete que no sabe sumar dos y dos, ¿no? Exactamente. Stephen Hawking. Es el problema. Es el caso más extremo que ha habido. Se contraen tanto los músculos que pierdes movilidad. Ese es el origen, el por qué la gente se porque es un ice bucket. Exactamente. Ajá, esa es la primera. La segunda, ya saben, para toda la banda que siempre se la pasa criticando, ay, es que las gringadas y la moda gringa, y, váyanse al carajo de entrada, así de rápido. Y la segunda, no cometan el error, porque hay dos, tres artistas, pseudo artistas mexicanoides, una escuincla medio pendeja que le echaron como 20 cubetadas de agua y fue de nalgas a la pared. Luego, ahorita me acuerdo el nombre y te digo quién es, güey. ¿Está buena? Pues las has mandado en Twitter, güey, o sea, sí. Ahí el buen Jericólico, un saludo al buen Jericólico, la ha mandado. ¿Le gana a mi alemana que puse? No. Ya lo sabía. Sí, no. Que le eche ganas al Jerico. Pero el problema es que la gente es tan estúpida, güey, que como lo copia de las páginas americanas, estaba donando la bola de idiotas a la Fundación Americana. Ajá, entonces, ay, no, y es que tu gringada, no sean estúpidos. También hay una fundación en México, varias fundaciones en México, que hay en varias partes del mundo, en todas partes del mundo. Exactamente. Porque, ¿qué creen? En todas partes del mundo hay gente con ALS. Gente, o sea, no, sí. No es una enfermedad selectiva, ¿eh? No. Y el problema como es que el ébola, que parece que es selectivo. ¿Nada más les da a los negros? Sí. Pinche Y al único blanco que le dieron, le dieron medicina, güey. Y le dio curó. Y le curaron. Sí, a la monja y al... Sí, y siempre he pensado que hay un... Americanos. Ya fueron curados. Sí, sí. Y es cuando dices, realmente hay un plan para destruir África. Sí, me queda claro. El punto de todo esto... El punto de todo esto es que hay fundaciones aquí, entonces, en lugar de... Aquí hay una mexicana, también pueden donar a la mexicana. No pueden, es funden a la mexicana. Sí, claro. No a la gringa, estúpido. Ya la gringa tiene 69 millones de dólares, ya. Sí. Búsquense aquí quiénes son los de acá y adelante. Lo que fue una idea genial. Sí. No, y aparte es para aprovechar todas estas redes sociales. Sí. Y lo hicieron brutalmente. Que mucha gente es muy estúpida. Es viral. ¿No? Hay gente muy estúpida y tan inútil que no puede cargar un maldito bucket. Ajá. O sea, no es una pipa de agua con hielos. Es una cubeta, güey. Son 20 kilos. Menos de 20 kilos. Hasta Clarky los levanta, güey. ¿Quién sabe? Bueno, sí, no, quién sabe si Clarky los levante. Pero no importa, güey. Yo te los he hecho, Clarky. Levanto hasta tiburones. Pero bueno, y ahora sí ya... Hasta Tijuana te levanto, hasta Tijuana me levanto. Ay, calzas grande, güey. Vives aparte. Pero bueno, el punto de todo esto es que vamos a empezar ya con lo que nos atañe. Hay una gran noticia para toda la gente estúpida que dice Superman no llama la atención, Superman no vale, ay, qué hueva Superman. Rápido. Sigue siendo de hueva, pero sí vale, güey. Hay que darle el mérito histórico que tiene. Exactamente, o sea, sencillo, ¿no? Les guste o no les guste, es el abuelito de todos los superhéroes. No habría una industria sin él. Exactamente. Es que hay tantas cosas. Es especular y habría... Lo cierto es esto. De acuerdo a la historia, no me gusta. No habría una industria sin él. Ajá. Uno. El primer superhéroe, y por más que le queramos buscar el género en específico que aportó el cómic a la cultura popular, es el superhéroe. Sí, el superhéroe es la creación de el cómic. Es una creación neta del cómic. Mira, es tanto, digo, vamos a ponernos a hablar en sentido figurativo, pero el compararlo con el arte no me encanta del todo, pero no, es similar. Con el arte siempre es especulado. ¿Sí? Claro. O sea, cualquier cuadro, especulativo. Aquí estás hablando de un cómic que tiene 76 años, que nadie los guardaba. O sea, su uso era desechable, básicamente. Desechable. O sea, estamos hablando que hay muy pocos cómics existentes. O sea, porque cualquiera que dice, ¡ay, voy a guardar mi portada 3D holograma! No, güey. Compren muchas y échenle ganas, ¿no? Y tus bisnietos, igual, cuando la gente se harte y diga esta mierda... Igual y hay una bomba nuclear, acaba todo. Igual y la gente se empieza a hartar y dice, esa mierda nunca le saqué un varo y los empieza a regalar, los empieza a quemar. Ahí puede ser que empiecen a cotizar. Exactamente. Ustedes ya no lo verán. Es algo que se llama oferta y demanda. Ajá. A menor oferta y mayor demanda se incrementan los precios. ¿Estoy en lo correcto, Clarky? Sí, por supuesto. Así de rápido. Ajá. Se le podría decir a Clarky que los explicara, pero no le van a entender. Yo se los pongo con manzanitas y peritas para que entiendan. Ajá. Escasea. Se me hace que tú con plátanos. Sí, se los voy a poner a todos. Y camotes. Para todos. Sí, en cajones para toda la banda. Sí. Exactamente. En barras también pueden ser. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, el punto de todo esto es que hace un par de días terminó una subasta por el Action Comics número 1. 3.2 millones de dólares. El 4 de agosto, después de 10 días en eBay, terminó la subasta en... 2.5 millones de euros. 2.9, ¿no? Estamos 2.5, 3.2 en... 3.2, dólares. Exactamente 3,207,852 dólares. Chance hubiera dado yo los 857 dólares, porque yo es lo que alcanzo, pero... Bueno, qué ojo, además, no es solamente la primera aparición de Superman. ¿De qué otro personaje tiene primera aparición? Que es totalmente, bueno, la sombra y es forgettable, güey. ¿Pero qué otro personaje? Lex Luthor. No, además del mundo de Superman, que es Luisa Lane. No estoy seguro si Perry White. No, Perry White no aparece. Luisa Lane, seguro. Lex Luthor, no. Lex Luthor, sí. No, Lex Jimmy Olsen. Superman Spell, o sea. No, otro personaje en recuerden que los cómics eran... Sí, eran dos historias por cómic. No, eran varias historias de varios personajes. Exactamente, lo que pasa es que el de la portada... Regularmente es lleva... la portada. O sea, que estaba en la portada, pero... Y este es un cómic action, o sea, tal cual. El personaje es Satara. ¡Ah! Es la primera aparición de Satara. John Satara, el Master Magician, el que en la continuidad actual es el papá de Satana. Sí, exactamente. Sí. O sea, John es Satara. La versión Mandrake. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. El trajecito y todo, es Mandrake. Es Mandrake. Sí, pero me queda claro que de los 3.2 millones de dólares, ni uno era para obtener la primera aparición de Satana. No, no, no. Ni uno. Chance los 857 dólares, güey. No, tampoco, güey. Yo creo que hasta... No, nada, güey. O sea, nada de ahí. Ajá. Es más, creo que el güey que lo compró ni siquiera estaba enterado que salía ahí Satana. Es muy importante lo que dijo Armando ante todo esto. Digo, antes de hacer un análisis y ejercer el juicio sobre Superman, que obviamente es el padre de todos los superhéroes, o del género del superhéroe en general. El arquetipo más copiado y más usado también, ¿no, güey? Este es uno de los dos más usados, que el otro es Batman. Ajá. En general, no, no. Batman deriva de varios, ¿no? Del género de detective. Pero ya Batman tiene más influencia. Al final es una respuesta directa a Superman, porque a Bob Kane le piden, Superman pegó harto, ahora haz otro superhéroe. Oye, ¿en dónde lo haces? Conste, este no es un cómic exprofeso para lanzar al superhéroe, como fue en Action Comics, que es este. Ajá. En el otro es Detective, que ya llevaba 26 números previos, e inclusive había salido antes Slam Bradley. Es correcto. Claro, Slam Bradley y Fu Manchu aparece, de también. Hecho, en la portada del Detective Comics 1. Es correcto. Es correcto. Digo, es como, es más o menos lo que pasó con Spider-Man en el Amazing Fantasy, en el 15. Bueno, que el 15 era de que, pues ya vamos de salida, ese personaje raro que tenías. Oye, pues sí, pégalo ahí, güey. Pégalo ahí. Me creen que yo me acuerdo todavía cuando salía el yo me acuerdo, no del Overstreet, sino del Comic Buyer's Guide, que salía mensualmente. Y que me acuerdo que era una loquera cuando yo veía, digo, Spider-Man, me acuerdo muy bien, ¿no? Que llegué a ver el Amazing y decía, $3,000. Sí. Sí, no, sí. Yo me acuerdo. Si se dan cuenta la inflación en que ha venido al género. No es inflación, porque es oferta y demanda. Es apreciación. Es la apreciación. No, es que eso iba, ¿no? O sea, una sí es parte y parte, ¿no? Digo, porque no, porque es apreciación, estoy de acuerdo. Es apreciación. Porque al final del día. Sí, estoy de acuerdo. No se ajusta de acuerdo a la inflación. Sí, es correcto. Yo me acuerdo, en 1989 se estimaba que una copia en excelentes condiciones de Action Comics 1 valía entre 80 y 90 mil dólares. Chéquense lo que se ha apreciado. Ahora, estamos hablando de 25 años. Sí. ¿No? Ahora, es lo que estamos apreciando. Y es a lo que quería ir con este tema. No es Superman per se. Es el género del superhéroe. ¿Sí? Eso es lo que se está apreciando en este cómic. El inicio del Golden Age, de entrada de los superhéroes, de género los superhéroes, de los cómics en y estás de viviendo ahorita probablemente el Golden Age del cine, que es un género mucho más pesado. Y que ha hecho que se aprecie más este tipo de joyas que existen todavía en perfectas condiciones. Yo creo que no. O sea, sí, créeme que. Y te voy a decir por qué. Sí, te creo, Carmelita. El Detective Comics. No, el Detective Comics, me acuerdo, tenía un precio también bastante elevado. Si mal no recuerdo. Es el precio. Bueno, no, sí, pero deja eso. A la hora de la subasta. Estoy hablando de Comics Buyers. Cuando salió la película de Burton. Fue el cómic más valioso en ese momento. Y se recotizó en una cantidad de imbécil a lo que tenía del precio. Uh-huh. Entonces, lo que estás hablando ahorita es de una industria. Estás viendo el bastión que alimenta muchísima industria que hay ahorita. Para la gente que dice, no los vale, no esto, probablemente. Güey. Es un mercado especulativo. Así es generalmente es lo las que estamos obras, platicando ¿eh? La semana pasada, güey. Recuerden que les dimos ahí un brochazo de cultura bola de naquetes. Hay gente que paga millones de dólares por un cuadro de Picasso. Ajá. Claro. Millones de dólares. Y hay gente que dice, güey, chido por Picasso. A mí me vale madre Picasso. Y se va por no sé, impresionismo, realismo, surrealismo. Por Cindy la Regia, güey. No, I don't think so. Saludo a la banda de Monterrey. No, que ya no está en Monterrey, ya está en México, ¿verdad? El dibujante de Cindy la Regia. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué chido? Yo no pago un quinto por un Picasso, pero dame un Rembrandt. Claro. Ajá. Y te pago más que lo el de, arte de es cuestión de apreciación. Es uno. Totalmente. Beauty is in the eye of the beholder. Ahora, mira, hablando que hay quien dice, no puedes comparar el cómic con la obra de Picasso, con una obra de Rembrandt, con una obra de no sé, Dalí, Monet, Dalí. En primera, porque no es una de las siete artes clásicas de exactamente. En segunda, la pintura ha prevalecido. Uf, sí, años, no venden las cuevas porque es muy difícil, ¿no? Técnicamente. En eso anda, güey. Exacto. Y, mira, si bien creo que estoy de acuerdo, o sea, al final Picasso, te guste o no, es el más grande artista del siglo XX. Sí, como dijimos la vez pasada, o sea, y abarcó una cantidad de así está estilos. Calificado por la mayoría de los críticos conocedores de arte. Que no descalifiquemos su opinión, puedes no estar de acuerdo. Puede haber pintores que... A mí me gusta más Dalí. Hay gente que dice que el que le gusta a Dalí es un pobre idiota porque Dalí era muy comercial. Y luego, más que Picasso. Sí. ¿Quién sabe? Picasso tenía Picasso se volvió muy demandado. Es que Dalí vendía su imagen. No, o sea, Dalí, no. Dalí, llegaba. Dalí conjunta la publicidad. Sí. Mira, ¿de qué manera loco? Pero Picasso, curiosamente, también firmaba en blanco. Ahora, Picasso, para que no lo sepa. Ojo, hay una anécdota. Para que no lo sepa, Miguel Bosé, su padrino, era Picasso. Sí. Y él lo cuenta que se lo sentaba en sus piernas de niño. ¡Ay! De ahí empezaron sus males. En el mejor sentido de la palabra, mientras pintaba a su padrino y le daba el pincel a que rayoneara el niño. O sea, el niño. Y entonces hay cuadros de Picasso con trazos de Miguel Bosé. Niño. Ah, ¿qué será esa voz? Que estaba jugando con su padrino, ¿no? Que mientras él pintaba, le daba otro pincel y tú también pintas. Y te gusta eso, pues órale. Fíjate, y por otro lado hay una anécdota de Dalí, que llegó con una gran comitiva a un restaurante, tragaron como cerdos, y a la hora de la cuenta llegó Dalí, jaló el mantel, firmó, se lo dio al dueño y le dijo, y dame mi cambio. Sí. O sea, estoy de acuerdo. Sí, y el tipo lo tiene, o sea, con todas las manchas, tiene el mantel enmarcado. Yo lo tendría. Desde Dalí, ¿no? Ajá. Dalí comentan alguna vez, me parece que Jacobo Zabludovsky, viéndolo en un restaurante en Nueva York, le empezó a gritar: Salvador, Dalí, maestro. No volteaba a ver, no lo pelaba. Es imposible que no me escuche. Entonces le gritó: genio. Y volteó, sí, me hablas. Sí, ¿quién? Sí. Ah, Jacobo, ¿cómo estás? Ahora sí, ya me diste mi justo valor. Sí, exacto. Sí, y al final del día es publicidad. Ahora, retomando la cuestión de los cómics. Dalí también, el que tiene una anécdota, que está en una vitrina. ¿Dónde es? Parece que es Macy's. Macy's, ¿verdad? Me parece que es, no sé si es Macy's. Una de esas. Sí, es Macy's, güey. Es Macy's. O no, creo que es una de las caras. De las caras. Sí, Macy's, como así sea. Es un Bloomington, se me fue el nombre, ya sé cuál es ahorita. Bueno, ahorita. Para hacer una obra que atraiga a la gente. Él hacía, los vitrales son muy famosos en las tiendas departamentales. Y lo que atino a hacer es pintar todo de negro y dejar un pequeño orificio. En el cual se formaban horas de cola para ver qué había del otro una lado. Sala que había en el otro lado de exhibición, güey, o lo que se le ocurriera a la tienda. El güey es un genio. Y simplemente les cobró por ponerle Dalí. El güey era un maldito genio. ¿Les gusta? No, él era un genio publicitario. Claro. Ahora, a mí el trazo que tenía Dalí me encanta. A mí también. Otra anécdota que me gusta mucho el surrealismo a mí. Contó Jacobo Zabludovsky, que te gusta o no como periodista. Sí. Es un hombre que conoció y ha sido gran amigo. Brother de todos, güey. Era uno de los grandes amigos del gran maestro colombiano que recientemente falleció. El escritor latinoamericano. Ah, es que, perdón, me desconecté por estar acá en el Twitter. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ¿no? Pero él comenta que la primera vez que fue a entrevistar a Dalí a su casa, llegó y dijo, puta, no traigo nada de... O sea, vengo a verlo y no traigo ni un dibujo, ni nada. Para que me lo firme, ¿no? Entonces me quedó como muy hambreado de cuando va. De convención. Viene Humberto Ramos. ¡De la madre, saca la servilleta, güey! Se metió entró a la sala, vio en la biblioteca, vio Dalí tenía libros de él, ¿no? De su arte. Agarró uno y cuando llegó Dalí es, maestro, ¿me dedica su obra? Se la dedicó. Y se lo llevó, güey. Pues, se lo robó. Se lo robó. Le dio vajilla. El libro de Dalí, pero... Porque dice, no, se lo robé. Yo le dije, maestro, sería tan amable de su obra. Dedicarme... ¿Su obra? De dedicarme su obra. Sí, cómo no. Sí, es suya. Sí, sí. Gracias. Para usted. Esto es para usted. Se la regaló. Dijo, gracias, ya entendí. Sí, entonces dijo, mí, sí. Dijo, me lo robé. Es muy buena, muy buena también. Sí. Me gusta. Pero ahora fíjate, retomando la cuestión... Volviendo al tema, de los cómics. Salimos... Mucha gente dice, es que los pinches dibujitos... Tomemos en cuenta que eran cartoonists. De entrada, muchos de los dibujantes eran cartoonists. El cómic, su origen es a finales del siglo XIX. Las caricaturas políticas de los periódicos. Ese es el verdadero origen. El cómic es un medio norteamericano. Es de las poquísimas manifestaciones artísticas norteamericanas. Es netamente, correcto. ¿No? Posiblemente el jazz. ¿El blues? No. Según yo, el country no, porque el country viene de la música irlandesa. Y es lo mismo, si te puedes analizar, el blues es de esclavos negros. O sea, y el es origen más africano y según yo, el origen del blues viene en la mezcla con el jazz. El jazz es más la pura manifestación. De hecho, la batería es un instrumento inventado en Estados Unidos en los clubs de jazz. Es correcto. Porque se tocaba con toda una orquesta de percusiones. Es correcto. Y con la invención del pedal. Quitó la idea del hombre orquesta, ¿no? Exactamente. Entonces era, pues ya uno puede tocar varios tambores y todo esto y todo esto fue contra las big bands que fueron desapareciendo poco a poco por el costo que representaban. No eras hip. Pero pues bueno, el origen de la batería viene para el jazz. Sí, exacto. Pero pues hablando de manifestaciones artísticas, el cómic es una de ellas netamente norteamericana y viene de la caricatura de la sátira política de finales del siglo XIX. Muchos la atribuyen a That Yellow Kid. Uh-huh. Sí, de hecho sí. Sí. Podría ser el origen, ¿no? Como tal de esta expresión. De ahí surge el comic strip. Y tanto es el origen del cómic que acuérdense que los primeros cómics son recopilaciones de esas historias de los strips. Periódicos. Ajá, exactamente. Punto. Ese es el nacimiento. Digo, y recordemos que no eran... empezaron a solicitar historias nuevas. Más bien. Porque vendían... Se acabó. Sí. Se acabó lo que había de producción. Entero, se lo acabaron. Sí, o sea, llegaban y te decían, acá está el almanaque con 45 periódicos de un solo madrazo. Sí. A 10 centavos. Bravo. A dime, o sea, que a dime el kilo. Exacto. Bueno, no eran los dimes como tal, pero sí eran por ahí el ahora, precio, ahora ¿no? Hablando, creo el cómic, sí. La gran aportación que hace a la cultura popular el cómic es el superhéroe. ¿Sí? El superhéroe es un género puramente del cómic. De ahí surge. Gústele a quien le guste, a nuestro amigo Gantus, que obviamente ahora ya es puro gráfico, todo lo que sea, pero ¿es el superhéroe? No, el superhéroe puro gráfico. Es como tal, ¿no? Sí, o sea, sí. Es el, la expresión más pura. Ciencia ficción, romance... la novela negra, esos vienen de la literatura, pero el cómic como tal lo que inventa es el superhéroe. Es cierto. Y estás hablando de el primero y que influye en la creación de una industria. Que hoy, como marcas, no el cómic necesariamente, no. Pero la como industria, sí, los superhéroes, ¿no? Hablando más allá de Superman, es una marca, el género de los superhéroes, que genera miles de millones de dólares. Sí, estoy de acuerdo. A diferencia incluso tal vez de una obra de arte. Una obra de arte no tiene una continuidad y no necesariamente genera esa continuidad. Puedes generar estilos. Sí. Porque hablamos corrientes, de un género... ¿no? El mismo Dalí tuvo su etapa azul. No, corrientes. Todo. O sea, son corrientes las que genera el arte, la pintura. No, y son, te voy son a presentar unas bien corrientes. No lo dudo, no dudo que puedas. Pero la pintura son corrientes, ¿no? Acá escultura, son tendencias, son franquicias. En todas otras manifestaciones artísticas. Ahora, fíjate, el cómic analizando como puede ser tal, cuestionable su manifestación cuestionable, artística. Yo acepto que pueda ser cuestionable. Me parece que sí tiene un valor artístico. Es cuestionable, pero cuestionable. Hay gente que se opone mucho, por ejemplo, al costo de este cómic, por ejemplo. ¿Qué es Subaru? No. ¿Le robaron para comprarlo? Entonces les vale madre, güey. Te pones a analizar. O sea, tú lo ves y dirías, entonces, por lo tanto, Siegel es el más grande... dibujante. Sí, síguelo. Sí, Schuster es el escritor. Pero bueno, es el más grande dibujante de este siglo, ¿no? Uh-huh. Como tal. Entonces, obviamente, por el costo que tiene, no. El chiste y el impacto es que él no es la más grande manifestación ni como artista ni como esto, sino lo que representa el personaje en un medio. Exactamente. Punto. Eso es lo que vale de este cómic. Mira, quieran que es no. La idea. Y es el primero. Sea, la idea del superhéroe, al final a ellos se les ocurrió. A ellos se les ocurrió vestirlo como un hombre fuerte de circo. Que al final que fue un error del colorista. Continúa, exacto. De lo y que es dice más, las mayas. Y gente tan visionaria la mandó al caño. Estamos hablando de un Willy Eisner. Willy Eisner dijo, aprendan a dibujar batió. Y me lo traen de regreso. Los batió, ¿no? Por favor. Los bateó y que él después lo dijo, hay veces que te llegan ideas de millón de dólares y tú las bateas. La cagas. Sí, es correcto. Pero ahora, nada más para ir nada más esto con lo del arte. Todo esto, por ejemplo, ves que los cómics no se cotizaban $1,000, $2,000 o lo que sea, ¿no? En ese momento tú ves que un cuate aprovechado, yo lo caracterizo así mucho, que es este cuate, no Warhol, el otro, Liechtenstein, vive del cómic tal cual. Todas sus manifestaciones son cuadros que ni siquiera él diseña, ¿no? Se piratea. Las viñetas. Y en su propio estilo, puntea o lo que sea, no me acuerdo cómo se llama el De hecho, si tú total. Amplías un cuadro de cómic, Es más, vienen hasta los diálogos, y vienen los diálogos como tal, a veces, no los cambian. Totalmente fuera de contexto para generar otro impacto. Otro impacto y todo. Entonces esto, y este cuate, sus cuadros sí valen millones de dólares, pues bueno, o sea, tienes que darle un mérito que por lo menos vino de este género. No, pero, ay, no le pegues al teléfono. Ya me drogué. Pero, que viene de ese género, ¿no? Entonces... Para quien diga no es válido, pues no es tan válido probablemente. Mira, manifestación artística pura. Pero hay, lo hay que cosas, ha influenciado. Yo creo que el impacto histórico que tiene. Mira, si yo tuviera el dinero, yo lo pagaría, por tener un Action Comics colgado. Que dicen, es que ya no lo lee y pierde su utilidad. Estamos hablando no de la utilidad. Curiosamente, sí, sí. De nuestro amigo carnalito pero sí. Que tiene eso, razón. O sea, obviamente, ¿quién va a leer eso? Obviamente, tú tienes también, compras un Picasso, lo tienes exhibido y lo tienes con cuidado, no lo tienes en una zona húmeda. Y no se lo pones ahí al alcance de los niños y que el perro. Sí, claro, arriba de la chimenea, güey. La cagada, güey, vaya y se suba en el cuadro. No lo pones ahí, arriba de la chimenea, con los lamparitos al lado, güey. Y otra cosa que dice ahí en su comentario, porque está muy bien su visión y todo, pero no estamos de acuerdo, es un símbolo de estatus. Sí, lo es. Sí lo es. Es lógico, pero es un símbolo de estatus. Yo también, si compro una vasija de la época prehistórica, ¿para qué? Claro. ¿Por qué? O sea, pero estás hablando porque te alcanza para comprarlo. ¡Claro! El símbolo de estatus no es el tenerlo en sí, es porque está el su valor, está el su demanda, claro, está la apreciación que le dan coleccionistas o historiadores, en fin, quien lo haya comprado, ¿no? Que sabemos que es el dueño de una tienda de cómics. Que curiosamente es como un golpe mediático para decir yo soy el más cañón. Me vale madre. Sí vendo. Yo soy este güey. O sea, sí vendo. Christine, ¿cómo ven? Mi tienda tiene el suficiente varo para poderme yo comprar nuestras armadas. A mí me queda muy claro que, desde mi punto de vista, el güey sacrificó la carrera universitaria de él y toda su familia, ¿no? No, seguramente tiene asegurada la carrera universitaria de Sobel Bar. O tiene un hijo de 12 años y dice, no te preocupes, en 5 ya tenemos para pagarte qué universidad quieres y qué negocio quieres que se ponga. Claro. Exactamente. Lo vendo. ¿Quieres vivir en Manhattan? Lo vendo y lo vas a vender a 10 millones. Ajá, y te va a sobrar varo, güey. No te preocupes. O sea, lo vendes en 5 años en... 4 millones, 5 millones, no sabemos. No, hombre, pero... espérate, con esta película de la Liga de la Justicia, una recotización. Se va a ir una recotización. No, o sea, por supuesto. Hay mala inversión. A mí hay una cosa rara en este medio, perdón, en lo que se hizo. A mí se me hace muy raro que se haya hecho por eBay. A mí también. Que no haya sido, porque comúnmente Christie's o Sotheby's hacen subastas de cómics. El de Nicolas Cage fue en Christie's, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, alguna de las dos. Vaya, pero eBay se me hace un medio tan... raro. Para haberlo hecho, sí. A mí también, pero... funcionó, sí. No, qué bueno que funcionó, güey. Y qué bueno, o sea, a mí me parece... Una, no se vuelve excluyente porque acceso a la historia la tienes. Uh-huh. Hay N mil impresiones de esta historia. Claro. A eso iba. No es un cómic, efectivamente, sí es un cómic como tal. Nosotros mismos siempre hemos sido de la idea de que si compras un juguete, es para jugarlo. Ábrelo. Honestamente. Sí, ábrelo, yo todos mis cómics los tengo abiertos, manoseados. Si compras un cómic, es para leerlo. Mira, y si compras un cómic, es para leerlo. Pero si yo compro un Action 1 del 39, no lo leo, obviamente. Mira, es para... en mi cuadrito. Yo hay cómics históricos del no, ya no del Golden Age. Si te arriesgas a... del Golden Age. Aventarte la que les pasó a estos cuates que se encontraron. A Bart Simpson y a... No, a los... Milhouse. En el hombre radioactivo número uno, ¿no? Sí, no. ¿No te acuerdas a los cuates estos que hace poco encontraron un cómic en una cochera y uno lo usó para empapelar? No, fue al revés. Fue al revés, güey. Lo encontraron, que también curiosamente fue un Action Comics y se vendió bastante cariñosito. Si mal no recuerdo, no, fue un detective. Ah, sí, es cierto, es correcto, fue el detective. O sea, al momento de construir la casa, algo así, vieron que lo que habían puesto eran cómics y uno de ellos era el Detective 27. Y estaba en perfectas condiciones. No, para el tiempo y para el uso. Muy razonables, pero mira. Sí, el Detective Comics, estamos hablando de pero es todos modos, güey, vale más que toda mi colección. Es papel, y en ese entonces era térmico. Volvieron pescado, güey. Limpiaron cacas de bebé o de cualquier güey de eso. No, de papel. De perros no, porque no se estilaba. Así como lo hiciste tú con el de Straczynski cuando le sacaron el ojo a Spider-Man. Así como me limpiaron la... Sí, así. Bolifra, güey. Sí. Vamos, para eso fueron utilizados. Hay, se estima, no se sabe, entre 50 y 100 copias de Action Comics en circulación en diferentes estados. Uh-huh. Hay unos que están hechos pedazos. Okay. Poor, very y que aún poor. Así, tu very poor va a valer más que toda tu colección de cómics. Más que toda mi colección. Sí, claro. Sí, eso sí, sí te lo aseguro. Pero vamos, hay dos que han salido de muy alta calificación. Uno es el de Nicolas Cage, es lo que se habla, ¿no? Es un cómic que además tiene pedigrí, uh-huh. porque era una certificación de que era... O sea, además de ser el Action 1, era el de Nicolas Cage. Y aparte uh-huh. es de los primeros que realmente se graduó como tal y todo, ¿no? Así es. Y tiene, me parece que la misma calificación, la diferencia es que tiene... Nada más que este está más cañón, ¿eh? Se están empezando a amarillentar uh-huh. algunas páginas y este... Todas están blancas, o sea, están en es perfectas condiciones, ¿no? Yo tengo mis cómics de los 80s, están ya están amarillitas. Es posible amarillitas, que tú vayas a una tienda de cómics sí. hoy y te compres un cómic que está en peores condiciones que ese. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Tiene alguna doblada ahí en la espina o alguna cosa. Sí. Este cómic no lo tiene. Si no fuiste a la tienda y agarraste tus guantes para con cuidado. O sea, son casos extraordinarios. Imagínense 76 años, un cómic, algo tan desechable como lo era ese cómic. Sí. Estoy como no eres hoy, salgan a comprar el semanal de traileros. Esa era la percepción que tenían. Algo ¿no? tan desechable hoy en día ¿sí? como cualquier cómic que los se está imprimiendo. Wey. Lo enrollaban, sí. Pero la percepción, uh-huh. porque hay quien compra y no, se pone guantes, va a una tienda y sí, escoge sí, con guantes. Sí. Pobre idiota. Uh-huh. Pero así como agarras el semanal de traileros y ves a el cuate que lo hace rollito y lo la bolsa, lo, se lo pone en la bolsa. Se lo pone en la bolsa. Sí, esos sí. son los niños con sí. esos cómics. Para eso los daban. Bueno, ¿cuántos? Para arrancarle las hojas y ¿cuántos de nosotros en las peluquerías, ajá, cuando éramos niños, no leíamos los cómics ahí? Ajá. Y le arrancabas páginas porque te gustaba el dibujito, güey. Así de rápido. Ajá. Claro. Entonces, ahora, también hay, hablando de las cuestiones por las que puedes, puede ser importante un cómic o una historia para ti que te puede llevar a pagar cierta cantidad de dinero, obviamente no los 3 millones de dólares, pero recordemos que también esto de coleccionar se vuelve, originalmente era un poco por la nostalgia que generaba el querer tener las historias de cuando eras niño, porque precisamente por eso, porque eran desechables. Ajá. Sí, cuando llegó una generación que creo que por fortuna es una arriba de la mía, bola de retardes, que dijeron ay, no me quiero desprender de mi infancia. Ajá, y los empezaron a corretear por todos lados. Eso fue lo que dio pie de inicio a que muchas historias y muchos cómics empezaron a tener un valor, pero no tanto si lo había dibujado Neil Adams o que si lo había dibujado Siegel o Schuster. Siegel, ¿verdad? ¿Creemos que es Siegel? ¿El dibujante? ¿Sí, verdad? Sí. No, ya habíamos dicho que Schuster. Bueno, uno de los dos. Fue Bill Finger. O sea, no tanto por eso, sino es lo que yo leí de niño. Eso me trae recuerdos de mi infancia y lo quiero. ¿A qué costo? Al que me alcance. Ajá. Y eso, de ahí se genera la especulación de todo esto de lo que son los cómics, ¿no? Y bueno, en lo que seguimos investigando y nos sacamos de la duda a ver quién carajos era el dibujante, si era Siegel o era Schuster. Schuster es el que dibuja, Siegel es el que escribe. Ajá. Claro. Y, o sea, simplemente evaluemos el peso. Seguimos platicando, vale la pena porque te da para platicar. Y hay algo muy interesante porque también hoy venimos polémicos porque, uno, no salimos hasta la madre del trabajo y dos, hay otro tema muy bueno. Ah, ese puede ir todos de Milo Manara, no, de Manara idiota, también sí, vale la pena. Son unos idiotas todos, ya dije, bola de retardes. Voy a hablar mal en contra de una de las principales voces dentro del mundo comiquero de noticias feminista, que sus argumentos me parecen, me dan ganas de vomitar sobre ella. No, y de mucha y miren gente, que si hay algo gente. Que adoro y amo es a la mujer, y que yo creo que merece su lugar y el mayor absoluto de los respetos y una absoluta igualdad. Pero el escuchar los argumentos que presentan me genera asco. Desde hace mucho, asco. O sea, los comentarios que hace esta pobre estúpida me generan una revoltura en el estómago. Que me divierte, si no, simplemente los evitaría. Pero me divierte. El morboso bailo. Ya cuando llevas a tal grado una agenda feminista, no, en la cual olvidas. No. Es una agenda, como sí, porque dices. Es una agenda. O sea, no tengo de qué hablar, carajo. Bueno. ¿Qué voy a decir? Ahorita bueno, lo platicamos de eso. Nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que somos Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento. Nos vamos con el chat. Para ustedes, mi common people. Exacto. Nosotros regresamos. Sientes identificados. Sí, sí, sí.

Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando de la subasta y el gasto, la inversión. Yo lo vería más como inversión de 3.2 millones de dólares que realizó el tiendero. Yo creo que ese güey invirtió. Si yo tuviera la lana, no tengo 3.2 millones de dólares para gastar en pendejadas, los tengo para otras cosas. Empecemos por ahí, ¿no? Sí. Pero lo compraría, güey. Sí. Y lo a ver, si me hubiera dicho, le hubiera dicho, primero compra el pan, güey, que te sí, mandaron. Sí, exactamente, sí. Pero mira, vamos de hecho, a ser honestos. Hay tres cómics, güey, que yo compraría. Si tuvieras el varo, lo si comprarías. Tuviera el varo. Evidentemente el Detective 27. Obviamente. Evidentemente Amazing. El Action Comics 1. Y el Amazing Fantasy 15. Sí. Yo esos tres los compraría sin, o sea, no me preguntaría de... Es un símbolo de estatus. Pues por supuesto. Por supuesto. Muerto de hambre, y te lo voy a restregar en la jeta. Mira. Sí, digo, no es mal pedo. Pero... Honestamente, sí. Porque aparte es lo que hacemos, güey. Mira, güey, yo cualquier lo tengo, coleccionista cantina, de arte es para eso. En mi cantina tengo. Casi. En mi cantina, que todavía no tengo por la bola. En mi cantina que no tiene botellas, pero mis, voy a tener. Tengo güey. Mis Teen Signs precisamente con esas portadas, que son las que me compré ahora recientemente. Chingón, o sea, me compré mis tres Teen Signs. Que por eso fue muy cagado el deal en el que te vendían. Era una por 12, 3 por 30. Y ay, yo vi la del Detective 27 y dije, a ver, ¿cuál? Pues unas de Coca-Cola. No. Ay, aquí está el Action 1. Qué chido. Aquí está el Amazing 15. Puta, perfecto, güey. ¿No? O sea, güey, me encantan. Y esas las tienes, güey. Las historias las conozco. Tengo acceso a ellas. Es lo que siempre hemos dicho, los TPs, hay reprints. Y ahora con el medio electrónico es otro. Sí, gran parte de mi colección actual, y no por cuidarla, que esté en pristine condition. Con más hueva ir al pinche fondo de la colección y sacar número por número, hay historias de que, oye, esta está bien chingona y me acuerdo. Hay TP, sí, me lo compro. Lo tengo mucho más cómodo en un librero. Y te lees toda la historia completa. Y al momento en el que lo quiero leer, el cómic original ahí lo tengo y... Ahí está. Lo ve, o sea, yo me desharía de él sin ningún problema, ¿no? Pero esos son hechos, o sea, si hablas de hechos históricos dentro de una industria que una me gusta, dentro de un género que me gusta, y además de personajes que me a gusta. Los cuales de y responde de forma muy visceral. Porque, sí. ¿No? Entonces, por supuesto que mira, lo haría. Te lo voy a poner así de fácil y sencillo. Ajá. Yo tengo el número uno de los X-Men de 1963. Y ese cómic, obviamente, no soy tan viejo, yo ahí lo pudo haber comprado tranquilamente. Yo era muy pequeño todavía, yo ahí me contaba cuando envolvían pescado en esas cosas, ¿verdad? Allá en New Orleans. Pero ese cómic llegó a mis manos porque pertenecía a mi abuelo. Obviamente, mi abuelo pasó a mi papá y yo por obra y gracia del destino me lo encontré en una maleta arrumbada. Así que dices, güey, porque mi papá decía, pues es un pinche cuento. O sea, mi papá decía, son pinches cuentitos, güey. Y decía yo, oh, cabrón. Obviamente, lo primero que te dicen, vas al... en ese entonces estaba el Wizard, estaba el Comic Buyer's Guide, y está el Lover Street Guide también, ¿no? El Comics Lover Street Guide. Ajá. Entonces vas y de repente dices, ¡ah, cabrón! Esta madre cuesta, o sea, se puede vender en un bar, y de repente dices, a ver, güey, aquí la puedes poner en eBay. Sí, chingón, la puedes vender. Puedes llegar con tus cuates. Si le oye, güey, te la compro. Tus cuates van a llegar, se van a cagar de la risa de ti por en lo que lo quieres comprar. Lo quieres vender. Ajá. No, seguramente hay quien te lo compra, sí, güey. Pero más allá de eso, es decir, güey, esta madre es el único recuerdo real que tengo de mi abuelo. Por ejemplo, yo a mi abuelo no lo conocí. La papá de mi papá. Entonces, güey, eso es lo único que me queda del señor. Ajá. Que tengo en común con él, el hobby. Entonces, ¿sabes qué? No lo vendo, güey. Así de rápido, punto. Y me preguntas dónde lo tengo. Sí, lo tengo en su bolsita, con su backboard y todo. Pero yo no lo tengo en una placa, no lo tengo encapsulado. No me interesa irlo a graduar. Ajá. Porque al final del día, más que lo que puedas ser en una venta, es el valor sentimental de un libraco. Ajá. De un panfleto, no, es de un tebeo. Ajá. De un pasquín. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, esa puede ser una razón para coleccionar. La otra es como dices, es una inversión. Ajá. La otra, ¿me puedes deshacer de él? ¿Por qué? Porque tengo el TP y me es más fácil accesible. pero ya es cuestión de cada uno. Insisto, el tipo este dijo, pues yo sí pago 3 millones de dólares, ¿por qué? Porque lo quiero, ¿por qué? Porque lo veo por, como inversión, ¿por qué? Porque soy fan de Superman. Nicolas Cage tenía una Action Comics número uno, ¿por qué? Porque es gran fan de Superman. Más allá de ser de... Puso Kal-El, güey. Así de rápido, así, eso nomás, dice. ¿Eh? Así nomás, así yo no puso, lo haría. Yo no lo haría. No. Una cosa es ser fan y otra chingarle la vida a alguien, ¿eh? Sí, Kal-El y te sale igual de ñango que tú o que, tú, o que yo, cabrón. No, o gordito, con pancita, güey. Y lo más cagado es que tiene tocayo. El de Bogdanov. El de Bogdanov, sí, cierto. Ajá, también es Kal-El. Es correcto, güey. Uh-huh. Entonces, o sea, solo y chingado el niño ya no, el de Nicolas Cage ya no vivió, ¿eh? O sea, ya tiene un cuate con que puede llegar, pinches papás ñoños, ya nos rompieron la madre, qué poca madre, etcétera, etcétera. Pero es como dices, o sea, si tú tienes acceso y tienes el varo para comprarte el cómic que toda la vida has querido, porque el personaje significa para ti, o porque el dibujante significó para ti, o porque se te dio la gana gastártelo, pues chido, ¿no? Honestamente, chido. Pues bien por el brother que decidió gastarse 3.2 millones de dólares. No, pero mira, curiosamente cada quien lo hace, ¿no? Hay gente que compra variantes en 200 varos cuando pero, cuesta 50. Pero es quieras que no, es un símbolo. Pero ya hay una... Hoy en día... Por eso existe ese mercado. Yo creo que hoy en día, y desde mi muy particular punto de vista, in my not so humble opinion, la gente llegó un momento en los 80s, básicamente, en que empezó a comprar cómics y a comprar cómics por el simple... La simple noción de que se podían revender, de que era un gran mercado. Ajá. Yo estoy, nos tocó a todos, bueno, a los que estamos aquí, las ventas de millones de X-Men, de Jim Lee y Chris Claremont, las ventas de millones de Spider-Man, de Todd McFarlane, las ventas de millones del inútil este de Rob Liefeld y su X-Force, ajá, que de hecho hasta venían... en bolsita, en la misma portada, los mismos interiores, el único que cambiaba era la... pitera tarjetita que venía embolsada, uh-huh. Las cinco portadas de los X-Men que acabo de mencionar, y la gente los empezó a comprar y a comprar, ¿por qué? Porque era, tengo este para vendérselo a mi cuate, este para que mi hijo lo lea, y este es para pagar la carrera de mis otros dos hijos. Ajá, ¿qué es lo que pasa con eso? No es que haya habido una cantidad absurda de gente comprando cómics, ajá. Sí, sí había más que hoy en día, eso me queda muy claro. Pero también era gente que se llevaba 5 o 6 copias. Ajá. Sin irnos tan lejos, la muerte de Superman. Uh-huh. La muerte de Superman es primera impresión y la bolsa negra. Uh-huh. Ajá. ¿Para qué? Tengo la bolsa negra porque trae un postercito, trae la bandita y la tiene cerrada. Tú no sabes si te tocó la mala suerte de que no viniera el póster o no viniera el obituario o no viniera la bandita negra. Yo me acuerdo, yo tenía una chamarra y yo sí abrí mi... La muerte de Superman, le quité y le tengo el tu vida privada, no importa. Estamos hablando de los cómics y las bolsas. Y yo sí, a mi chamarra sí le puse la banda. Uh-huh. Le puse la banda de Superman. Ninet se veía muy pimper, güey. Uh-huh. Pero vuelvo a esto. No lo compras porque te vas a hacer millonario, güey. En ese momento tú compras un cómic porque te gusta la historia. ¿Estás de acuerdo? Cuando le rompieron la espalda a Batman, tú te compraste el número donde sale Bane rompiéndole la espalda a Batman, una costilla, costillita ahí, ajá, nene, blanco negro para que no maltratarse el cómic y todo eso. Y de hecho, lo vendí. No. Yo ya lo vendí. Uh-huh. Yo lo tengo ahí, pero ¿por qué? Uno, porque la historia está chida. Dos, porque en ese momento estaba interesante el arco. Y tres, es Jim Aparo, güey. O sea, Jim Aparo fue el último dibujo de Jim Aparo en Batman. Porque el siguiente ya lo hace Manly. Pero vuelve a dibujar a Paro a Batman. Ajá, pero ya se fue a Detective. Ya no fue en Batman, el título de Batman. No, si se va a Detective. Me acuerdo mucho de un anual que dibuja todavía... ¿A Paro? A Paro. Uh-huh. Pero bueno, no, miren, lo tendría, pero vendí yo buena parte de mi colección alguna vez por una... Por motivo personal. Por necesidad de... Sí, de tener varo. De tener una lana para cubrir unos adeudos. Uh-huh. Y para están los bienes, para cubrir los males. Y si hay gente que me compró la parte de mi colección, qué bueno, que la disfrute. Sí, yo. ¿No? Uh-huh. Ya, si la cuida o no la cuida, ya es muy, muy su bronca también. Uh-huh. Entonces, toda esa gente que dice, ¡ay, es mucho varo! Güey, por lo regular, cuando dices, es mucho varo, yo no lo pagaría, es por dos cosas. La primera porque te gustaría tener esa cantidad de varo. Y la segunda es porque no tienes esa cantidad de varo y te arde que un güey tenga esa cantidad de varo para gastarse en algo que a ti no te importa. Porque no tiene la apreciación artística. No, esta es una apreciación histórica. Ah, no más que artística. Sí, sí, sí. No hay que confundir. Es una apreciación histórica. No tiene nada que ver con necesariamente el valor artístico. Es un valor, yo creo que va totalmente hacia la concepción, la primera aparición del personaje que detonaría una enorme industria, no solamente sobre él mismo, sino sobre otros. Vamos, que generaría una influencia, pues estamos hablando ya de 7 generaciones. Que han influenciado estos personajes a través de distintos medios, pero esto es lo que lo detonó. Sí. ¿No? Es lo que representa más y que nada. Y creo, vamos, me parece que el valor está, no sé si justificado, pero yo sí diría que no me parece ilógico el precio del valor, no, que salió. No, honestamente no. Yo insisto, si el güey tenía para comprarlo, se lo compró, chingón. Ahora, ¿quieren? Hablamos de cuáles son los 10 cómics más caros, más valiosos que hay. A ver, échatelo de ahí. ¿Cuál creen que es el número 10? Ay, no, ya te fuiste, está medio cabrón, güey. Son los 10 más valiosos. Yo diría que es Rocket Raccoon, güey. No creo. Claro que estás. Tampoco la Legión. No, también me queda claro que no, güey. Me queda muy claro que tampoco. Es Captain America Comics número 1. La primera aparición del Captain America. Es donde sale golpeando a Hitler. Es cuando sale la portada clásica. Con una fusca. Y golpeando a Hitler. Sale con su escudo triangular, golpeando a Hitler. Con ese escudo triangular que tantas veces usaron. Exacto, ¿no? Y la máscara que no va conectada al traje. Es como un casquito. Es nada un más casquito, exactamente. Encimilla. Bueno, este salió en $353,000. Okay. Es el precio más alto registrado en una subasta. Como 5 millones de pesos aproximadamente. Certificado como Near Mint. Near Mint. Near Mint. O sea, una buena. Una muy buena. Muy bien cuidado. No viene el número es de el la 41, no ese, me es parece. Es 41. Es 41. Les voy a decir una cosa para que entiendan. ¿No? O sea, sí, es madre. El Near Mint. Uno más que mi papá. No, de la edad de mi papá, güey. Pero el Near Mint, para que lo entiendan, es la condición en la que ustedes compran sus cómics en cualquier tienda, Sí. Si ustedes dicen, ay, el Mint no existe. ¿Por qué? Porque ya pasó por las manos de 20,000 güeyes, ya llegaron en pacas, los aventaron, ya le pusieron los dedotes, los en el momento que la sacan de la prensa y no lo hicieron con guantes de látex, güey, como no lo hacen. Exactamente. Para entonces, que no se engañen, todos ya valió madre. Todos sus cómics son Near Mint. El Mint es un mito, es una lo leyenda histórica. Lo mejor de lo que aspiras es Near Mint. Exactamente. Near Mint, lo mejor. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el cómic número 9? Amazing Fantasy está en el top 3, creo. Yo pensaría eso. Yo también. Pero de hecho estoy seguro de eso, pero... ¿Por qué ya la viste en la lista, güey? Porque solamente hay 3 cómics que han roto la barrera del millón de dólares. Y uno de que es Amazing Fantasy 15, Detective 27 y el Action Man, ¿no? Sí, es lo que yo sé. Eso, digamos que es como conocimiento medio general. No me sé toda la lista de cuáles son los más caros, pero este es muy... extraño. Es Action Comics número 7. Con un precio Near Mint de $405,000. Okay. Bueno, es que es un Near Mint. Eso es muy importante. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién presenta a Lex Luthor? Sí. ¿No? A Jimmy Olsen. No. No, maldición. Ni Krypton, nada. Nada. Híjole, Action. Superman trae durante la historia del número interior, ¿no? Las botas amarillas. En la portada no. No en el manches, interior. Neta. Y no funcionó el cambio y el siguiente número volvieron a ser rojas. Pero. O sea, estás diciendo. Eso es lo raro que tiene ese cómic. Sale Superman, le hicieron un cambio hermoso por las botas amarillas. Luego sabes que no nos pegó, gusta, se le echa. Qué raro asunto, Sí. Ahora, el 8. Fíjate que esta lista es a mí. Es el cover. Sí, pues en la portada sale normal. Rojas. Ese es. Ahora, yo pongo en duda esta lista porque en el número 8. Les voy a decir dónde estoy, la estoy leyendo. Estás leyéndola como otros medios o como mi carnalito que nos manda noticias de. Lo leí en Super Hero Chat. No, Chip. Chat. A ver. ¿Dónde lo estoy leyendo? Lo estoy leyendo en CNBC. Ok. En CNBC. O sea, bastante. Es la financiera de NBC, es un canal de noticias financiero. Okay. Sí, pero he visto que la cagan hasta en el Universal, en el Reforma, o sea que... Bueno, en el número la 8, en el número 8 aparece Amazing Fantasy 15, con un precio de $442,000. Yo he visto que se vendió más yo caro. Yo sé que en 2011 se vendió en una copia también en Near Mint en 1.1 millones de dólares. Y por eso es que hay tres que han roto la barrera del millón de dólares. Pues vamos a ver qué nos dice esto. Y esta lista es publicada precisamente, o sea, también digo, no es la lista de hace cinco años. No. Esta es la lista que es publicada a raíz de los 3.2 millones de dólares. Okay. Ahora, también otra cosa que es importante sacar, los dos cómics que has mencionado previamente son de uno del 41. De Chance, la misma y lista, el otro, pero en Empire Online. Uh-huh. ¿Y el otro cuál era? El previo a este. El Action 7. El Action 7, que ya también es del 40. Uh-huh. Ajá. Les voy a decir qué cómic tiene. Está en el 8, efectivamente. Aparece también en Empire. Uh-huh. Uh-huh. Digo, me llama la atención. Yo sé que hay una copia que se vendió en 1.1 millón. O al menos esa noticia la leí alguna vez, ¿no? Pero en el número 7 aparece All American Comics. Que se trae a Green Lantern. Número 16. Ah, no, pues espérate. Con fecha de julio, de fecha de portada. A ver. De julio de 1940. Uh-huh. Y trae un precio de 497 mil dólares Near Mint. Sí. Digo, la particularidad es que es Alan Scott, es la primera aparición de Alan Scott. Es la primera aparición de Linterna Verde. Ajá. ¿No? A ver, curioso, vamos a ver, espérate. Yo en el número 10... En la de Empire, déjame ver si la fecha... Si es actual. Es actualizado exactamente. Debe ser acá arriba, ¿no? Por aquí debe ser la fecha. Bueno, sigamos, sigamos. Ahorita les digo cuáles son, ¿no? Ok, luego viene después... En el número 6 viene Detective Comics 1. Que es la portada donde sale Fu Manchu. Es la portada con Fu Manchu. Sale en marzo de 1937. Uh-huh. Y sale con un precio Near Mint... de subasta de 529 mil dólares. Okay. El valor histórico que tiene el Detective Comics 1, no solamente es el cómic en el que darías origen y presentarías a Batman. Era el cómic más longevo de la historia. Okay. Y es el que le da su nombre a DC Comics. Uh-huh. Que de hecho llegó de una manera así como homage u oculta. En el número 19 del nuevo 52, la historia se llama The 900, que hubiera llegado, es la numeración... Que hubiera llegado en ese momento. A la que hubiera llegado. Ajá, Detective. Que tiene una numeración mayor, Action Pro Action fue semanal. Uh-huh. El cómic más viejo, vamos, de Bueno, es como continua. Ahorita Spider-Man que lleva 2-3 años de sobreproducción. Uh-huh. Y ha igualado prácticamente con 20 años, uh-huh. Mucho más. Totalmente sí. De acuerdo. Abajo. Exactamente. Ahora, en el número 5 tienes Batman número 1. El clásico en el que vienen Batman y Robin en la portada con un valor de 530 mil dólares. Ok, ese es. ¿Qué calidades? Todos son Near Mint. Hasta ahorita todos han sido Near Mint. Okay. Y ojo, son precios de subasta. Ahora en el número 4, ¿este cuál te imaginarías, carnal? No te sientas mal. Cuatro. A ver, X-Men. No. Más histórico. Más histórico. Debe ser... ¿cómo se llama? ¿Dónde sale? No, donde sale la primera aparición de la Antorcha Humana. Ajá. Sí, Marvel Comics 1. El Marvel Comics 1. Es correcto. De 1939, también en octubre. Sí. Con un precio de 578 mil dólares. ¿Mm? Una vez más... El que le da nombre a todo Marvel Comics, siendo publicado por Timely. Ah, es correcto. En ese momento. Exacto. Uh-huh. Y pero de ahí se originaría lo que es hoy en día Marvel Comics, ¿no? Uh-huh. El número 3, si le echamos tanto coco, podemos adivinar cuál es, cuál pensaríamos. El número 3, ¿no? ¿Te saltaste, no? ¿Te saltaste? No, el número 4 es Marvel Comics 1, el número 5 es Batman número 1. El 3, Superman 1. Superman 1, uh-huh. Que adicional a ser el primer número de Superman... del cómic propio bajo el nombre de Superman, es el primer cómic en el que hay toda una serie de historias de un mismo personaje. Esa es la particularidad. Esa es la gran... O sea, es tal el éxito de Superman que vamos a hacerle... Adicional a su aparición que permanece en Action Comics, vamos a hacerle un cómic totalmente dedicado a Superman. Machín. Este tiene un precio, un valor Near Mint de 712 mil dólares. Ahora, ojo, aquí no dice cuál fue la última subasta, no dice cuál fue, simplemente trae el precio Near Mint contemplado del cómic, ¿no? En el número 2 es obvio. Detective Comics. Detective Comics 27. Número 27. evidentemente la primera aparición de Batman, posiblemente el superhéroe más popular de todos los tiempos. Uh-huh. $2,220,000. Ok, ¿y acá? $2,57,000. Pero es que aquí vienen todos tomados en cuenta como Near Mint y no todos necesariamente existen. Sí, no. Ahora, eso es lo que, lo que se venderían si estuvieran en Near Mint, ¿no? El valor que alcanzaría en Near Mint. Este, según yo, es el último valor de subasta de, uh-huh, que ha habido de algún Detective Comics. Habría que checarla, uh-huh, ¿no? Pero es muy probable que sea el último precio de subasta, porque sí lo habíamos visto. Incluso hubo una época, ¿recuerdan? En la que salió la primera vez que rompió la barrera, el del $1,000,000, Action Comics número uno, a los dos meses, algo por el estilo, rompió el precio y el Detective 27 se subastó por encima del, uh-huh, del Action Comics. Que fue en el 89, ahora, como decía yo siempre Rick, ¿no? Creo que el Action debe tener un valor mayor. Posiblemente Batman es tal vez el personaje de ficción del siglo XX más popular que hay. Sí. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Es muy discutible. Sí, es discutible, podríamos pero hablar sí, de es muy... Tarzán, tal vez. Podríamos el fantasma. Hablar... No, porque otros pueden tener mayor historia. En Australia, pero ya sí, cuando sí, hablas... Sí, probablemente, sí. Del ajá, nivel de popularidad del personaje, uh-huh, posiblemente Batman sea el personaje más popular... el personaje de ficción del siglo XX más popular que hay. No lo pero, dudaría, ni tantito. pero creo que como si, vamos, el significado histórico que debe tener Action Comics número uno debe rebasar. Ahora, curiosamente uno pensaría, o podría llegar a pensar que irían de la mano el Batman y el Action Comics y el Superman, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo personaje, estamos hablando de la misma exposición mediática... Y no se podría relegarse el Detective Comics 27 y el Batman 1 a lugares 3 y 4, ¿no? Por lo mismo de que van de la mano, es y el mismo cambiando, personaje. Créeme que van cambiando. Uno pensaría, pero... Yo siempre pensaría, porque sin Action Comics 1 no habría Detective 27. Es correcto, ese tiene que ser el 1. Y ahí puedes rastrear su línea genealógica claramente, ¿no? A lo que quieras. No está sujeto a discusión de, Fíjate que de todos, curiosamente de todos los cómics que acabas de mencionar, me llama poderosamente la atención que obviamente Batman, Superman están entre los dos, son los dos primeros, ¿no? Pero que fuera un poquito del arquetipo que te representan Batman y Superman, como siempre hemos dicho, son los que se basan en mil cantidades de superhéroes, te aparece con Green Lantern. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese entonces el Green Lantern... El American Comics. El Green Lantern, aparte de todo, es un personaje que usaba magia. El anillo era mágico. Era mágico. No venía del espacio, no existían los cores. De hecho, la debilidad de Alan Scott no es el color amarillo, es la madera. Ajá. O sea que... Un buen palo. A Hal Jordan y a Alan Scott te los revientas con un lápiz 2H mirado amarillo, güey. A los dos se los revientes con la misma. Toma, anda, ¿dónde está todo su poder, perros? Pero me llama la atención que sea el primer personaje que no sigue los arquetipos de los superhéroes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque es o el tipo superpoderoso de circo, que es Superman, o los que no tienen poderes y se basan, que eran en ese entonces muy populares. Por lo menos protagónico, ¿no? Porque como él mismo dice... Armando, el mismo Satara debuta, ¿no? En Action. Exacto. Exactamente. Y ahora, sí es mágico. No, la que debuta es su hija, ¿no? Debuta la puso a trabajar. Exactamente. ¿No? Vendía el trajecito no es de agrapa. Vendía primero cajetillas. Sí. ¿No? Pero, a lo que me refiero es que es magia. O sea, es un personaje protagónico mágico cuando en ese entonces eran los Mystery Men, que eran personajes sin poderes, que eran o muy detectivescos o muy ágiles sin poderes. Ajá. Y aparece un Green Lantern. Interesante que se haya dado de esa manera. Ahora, como simplemente como nota, los precios se toman de Nostomia, que es una comunidad de coleccionistas online, que hace las valuaciones near mint de los cómics de acuerdo a la calificación del comic rating. CGC, ¿no? Uh-huh. Basado en sus rankings hace el cálculo del precio near mint de lo que somos cómics, sí, ¿no? Y ahora, yo creo que sí es muy importante recordarles, mis queridos Returners, que Estos precios se alcanzan, como lo mencionamos, por la cuestión de la oferta y la demanda. A menor cantidad de producto y mayor demanda del mismo, los precios tienden a subir. No crean, repito, no crean que van a llegar ahorita a su tienda de confianza, ajá, y van a comprarse un cómic que el año que entra lo van a vender en miles de millones de dólares. Bueno, ajá, o en cientos de miles de dólares. Como creo que exageraste un poquito. Güey, o sea, créeme que en la mente de la bola de Returner es esto. Sí, lo creen. Sí, lo creen. ¡Ay! Con esto pagaré mi primer viaje a la luna. O sea, no lo dudaría ni tantito, güey. Entonces, insisto, los cómics, como siempre hemos dicho, ok, sí, qué chido, no tienes los 3.2 millones de dólares para comprarte un Action Comics número uno, cómprate un maldito reprint. Que te va a costar $3, $4. Para conocer la historia y ver también Estoy de acuerdo. La forma en la que arranca, si te gusta un personaje, quieres. O la historia tienes, misma, ¿no?, del cómic. Sí. Las mismas, en estos casos, tienes los Masterworks, tienes los Archives. Tienes, y de vez en cuando salen el one shot como tal, cada 5 o 6 años sacan uno. En particular de DC, yo les recomiendo los Chronicles. Uh-huh. Traen un madrazo de cómics, de historias del personaje, sí, reimpresas, güey. Y vienen desde los dailies, güey. Viene desde su primera aparición y lo hacen de forma periódica. No, cronológica. Okay. Todas las apariciones, el objetivo es todas las apariciones del personaje. Uh-huh. Evidentemente todavía vamos muy atrás, pero la línea de Chronicles que han sacado es Batman, Superman, Flash, tienes Silver Age Flash, uh-huh, ¿no? Tienes Silver Age Green Lantern, tienes Wonder Woman. Entonces realmente si quieres conocer esas historias y ver la evolución del personaje, esas son grandes opciones. Esto es realmente para un coleccionista que tiene la capacidad económica para hacerlo. Y que seamos honestos, lo haría, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos no compramos? ¿Recuerdan las Millennial Editions que sacó DC Comics? Uh-huh. Yo compré varios cómics de esas Millennial también. Editions. Sí, claro, ¿no? Yo también. Sí, sí, sí. Y yo también de los de Marvel que venían plateados. Uh-huh. Que eran los... Milestone Edition, efectivamente. Claro, sí. Entonces... Vamos, no tiene. Era la primera aparición de X-Men. Dije, puta, pues ahí que me lo compre. Voy la a primera este. De Dark Phoenix. Bueno, de Phoenix. También salió. También el primer Amazing crossover Fantasy. Que hay, X-Men versus Avengers. Ajá, también salió. Digo, el Amazing Fantasy también estuvo ahí. Ajá. Entonces, hay maneras, ¿no? Si no quieres comprarte un libro de. ¿Cuánto? $17, $18. Ajá. Te puedes comprar estas, bueno, en ese entonces te podías comprar. Y lo hacen periódicamente, ¿eh? No crean que es un evento así de cada. Obviamente son de aniversario. Entonces, cada 5 años, una cosa así por el estilo, estas impresiones. Fíjate que yo encontré una lista de CBC, de hecho, con los más caros. El X-Men 1 está en $492,000. Okay. Se vendió en 2012. Okay. La copia. ¿En cuánto? En 2012, $492,000. Si alguien tiene 493, entonces, les vendo el mío, güey. Yo salía corriendo a venderlo, Luego, Batman 1, lo tengo vendido en 2013 en $567,625. Ok. Luego. Luego. Aquí estamos hablando Detective de los 5. Detective Comics, ¿no? 27, número 3, por $1,075,000. Luego el 4. Amazing Fantasy, como dijo mi carnalito, está en top 2. Con 1.1 millones en 2011. Ya ves, esta lista está mejor. Venta, incluso la busqué. Apareció la noticia en el Daily News. Es en 2011. Es el 9 de marzo de 2011. Ya ves, sale esta lista está mucho mejor. Sí, en 1.1 millones de dólares. Y obviamente el de ahorita, que fue en 3.2 millones de dólares en eBay. Que se acaba de vender, ¿no? Este es el top 5 que encontré. Ok. Que es, al parecer, es mucho más válido, ¿no? Las cifras que están manejando. Y sí, ya es más o menos lo que habíamos comentado, que debe estar Detective, Amazing y Y Action, ¿no? Sí, entonces, digo que son en realidad, yo creo que considero que los tres cómics dos que generaron... la historia de los cómics, que es como es el Detective y el Action, ajá, no en ese orden. y el Amazing Fantasy, que es el que revolucionó el mundo de Marvel, desde mi particular punto de vista, en cuestión de cómo se construye el personaje. Fantastic Four anda por ahí anda sobre sí, 400 fíjate, y tantos mil pero fíjate, dólares. Sí, el, claro. No, o sea, tiene una enorme importancia, sí, no, no. Pero hablando del valor del personaje, Spider-Man es otro boleto. No, y aparte hay una cuestión muy interesante. Spider-Man sí te lo ponen ya como superhéroe, como con, ya con el disfraz, la máscara y todo eso. Es Fantastic el rediseño. Ford, ¿no? No, y es el rediseño de este target, de este hacerlos terrestres humanos exactamente, a los superhéroes, ¿no? Exactamente. Ese es el gran mérito que tiene ajá, Peter Parker, el que no tenía el traje, no tenía varo para comprarlo, tenía que surcirlo. Exactamente, ¿no? Y aparte hay algo importante. Tenía que vender fotos, si no le quitaban la casa a la ajá, tía. Básicamente, las medicinas de la tía. Medicinas. Hay una cosa ¿es importante. ¿Cómo hace el traje? Los superhéroes nunca veías cómo hacían el traje. Superman. Aparecían sí, ya. Y no, ya sí, no, no. Superman en Redcon. Sí, pero en Redcon. Es lo que te digo. La es maravilla de la mantita. Es como la Golden Age de Marvel, que tanto ha dicho mi carnalito. Pues no, los Invaders y todos son Redcon. Sí. No es que lo diga, no es que lo diga Clarky, güey. Es que es la realidad. No, sí. No existe. Bueno, en Redcon. No existe. Namor sí es Golden Age. ¿Gusten o no les guste? Un personaje no hace Golden Age. No, no bueno, hace, pero sale también Kazar, la versión que nadie le interesa, mm-hmm, y también sale Human Torch. Ajá. Sí, gracias. Sí. Y pero fíjate, yo creo que hay una cuestión interesante en la diferencia entre lo que es Fantastic Four como superhéroes y lo que es Spider-Man. En el número uno de Fantastic Four no salen con trajes. No. Y tenían la incertidumbre sobre el éxito que podía tener. Ni en el cover, en ningún lugar salen. Los uniformes los adoptan hasta el número 3. Es correcto. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estaba eso de que pues nosotros vendemos monstruos. Kirby hace cómics de monstruos y pegan. Y siguió vendiendo monstruos. Pero por eso... La primera historia sale con monstruos. No, y aparte de Thing, el por qué es la forma de Thing, no tan definida, sino así como la madre es así como el olal de güey, así que la plasteza. Ajá. Es precisamente porque, ¿sabes qué? En caso que no les guste, güey, yo estoy dibujando monstruos. Los héroes tienen un monstruo, los malos son monstruos. Sí, ajá. Claro. Entonces, no hay pierde. Ya que van viendo la evolución y la aceptación del título. Acuérdate que en ese momento el género del superhéroe había venido a... Y también a recordemos... Menos, pero grosísimo. No, recordemos que fue el momento en el que voltean y dicen, ah, mira, DC Comics en un partido de golf, oye, nosotros tenemos un cómic que se llama Justice League of America, que acabamos de lanzar después de un Brave and the Bold, y está teniendo bastante éxito. Automáticamente, telefonazo, güey, necesitamos un equipo de superhéroes. Y que fue como nacen los Fantastic Four. Cuenta la leyenda. Los Fantastic Four fueron hechos a petición, querían un grupo de superhéroes ajá, para competir con la Liga de la Justicia. Justicia. Exactamente. Digo, acá los vuelven familia. Es lo que le piden a Stan Lee. Exactamente. Y por eso es un grupo. Uh-huh. Porque le dicen, quiero un grupo de superhéroes para competir con la Liga de la Justicia. Pero acá teniendo sus asegúnes, ¿no? De que, ¿sabes qué? Por las de que no te entumas si no pega, lo lanzamos, son los Fantastic Four, pero no me les pongas trajecitos, no me les pongas disfraces. Y sigue dibujando monstruos por si no pega. Pegó, tanto así que en el número 3 empieza mucho de lo que es ya la mitología de los Fantastic Four. Ajá. Los trajes, el Baxter Building, uh-huh, porque el Fantastic Four sale hasta el 5. Uh-huh. Fantastic Four seguramente es de los cómics que más tiene alto valor en los primeros 100 números. Uh-huh. Uh-huh. Porque simplemente ahí presentan a la mitad del universo. De Marvel, sí. Pero ahí, esa es otra de las cosas por las que me llama la atención, que no se encuentre entre esos cómics más caros. No, pero son top 5, o sea, realmente... Es que mira, lo que tú comentabas, varía. ¿No? El precio, la evaluación de la que estábamos hablando era basado en Near Mint copies. Uh-huh. Me parece que a la fecha no ha salido a la venta un Detective Near Mint 9, o con una calificación similar al Action. Por eso está el más caro vendido, el Amazing. Uh-huh. El más caro vendido es en $1,075,000. Ajá. Me parece, hay que uh-huh, checar, ¿no? Pero es uh-huh, ahorita echando un ojo, uh-huh, y tiene calificación de 8. Okay. Es el Detective Comics 27 y es $1,075,000. Está carito. Y bueno, nosotros los dejamos, pero para ir a un corte, obviamente. Pero recuerden que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos a un corte, seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Nosotros nos encontramos nuevamente en Destripando y en su gustada sección On the Run, exactamente. Ajá. Y bueno, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, les queremos recordar que un programa sí y un programa no, tenemos una nueva sección, ajá, que lleva dos cápsulas ya. Se llama Factor Ronin. Ha causado sensación porque le gusta que... Le gusta que le rellenen el espacio. Sí. Ajá, con todos ustedes. Así sí, de rápido. Dice que entre más, mejor. Entre más, mejor. Que todo un gangbanging ahí con la banda. Es un saludo a nuestro carnalito, el buen Eric del Shiru Parker. Ahí el Somrajaser. Su handler, si le quieren mentar la madre, hacerle algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición. Así es, arroba ¿Qué dije? Somrajaser. Exacto. Ese. Güey, es que, güey, nosotros lo conocemos, lleva muchos años cotorreando con nosotros, pero siempre el Eric del Shiru Parker. Ahora resulta que es Somrajaser. Somrajaser. Lo va a explicar seguramente por ahí. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, para todos los que no puedan dormir de la duda de por qué carajas te falcuanas, eventualmente. Pero aparte está interesante porque te explica desde por qué se llama así, qué es que tal, cómo se presentan, cuál es la diferencia de edición entre cada. Uh-huh. O sea, realmente es conocer, ¿no? Lo que es todo. ¿Dónde pueden conseguir material legal? Ajá. Sí. Dónde lo pueden pagar, etcétera, etcétera. Y una de las razones por las que está es porque ninguno de nosotros tres sabe un carajo de manga. No. Entonces, antes de soltarnos diciendo estupideces como muchos otros que leen del Comic Book Resources, así tal cual las descripciones de los personajes. Oh, o leen algún comentario y creen que son expertos. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues mira, ahí está rápidamente. Entonces, le recordamos un programa sí y un programa no. En esta ocasión no hubo. Por eso, semana. Se la saludamos. Exactamente. Se las aplaudimos. Exactamente, sí. Sus secciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno. Su espacio. Sí. Estamos rellenando el espacio del buen Somrajaser, sus horas libres, eso que no tiene nada que hacer. Así que ahora se va a comer doble la ración. Exactamente. Pero bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando rápidamente, bueno, no ni tan rápidamente, acerca de lo que fue la venta. Es que sí, dos pinches secciones. Dos bloques, güey. Hablando de lo que fue la venta del Action Comics número 1 en 3.2 millones de dólares. Impresionante, ya dejamos muy claro por qué está chido que se haya vendido en ese precio, en esa cantidad. Neta, sí está muy chido. Ajá. Sí, a mí no me quita nada el que lo hayan vendido así, no, y al contrario, creo que ñoños del mundo está positivo para el medio, deberían sentirse orgullosos, ñoños, de que la primera expresión de lo que es nuestro hobby, o para muchos más que un hobby, porque parece que su vida gira, lo único que saben hacer es hablar de cómics, que no hay nada fuera de este mundo, pero bueno, está cotizada, está reconocida, se está validando. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, otro de los temas controversiales, y ya dejando un poquito esas cosas de números, Ibaro. Porque vaya que fue controversial la semana, ¿eh? Sí, yo voy a empezar con... Están bien estúpidos, así de rápido. O sea, la ardilla no les patina ni 3 segundos a muchos y a muchas. Ajá. O se dejan influenciar por la opinión de los... medios o pseudocomunicadores sí, que hay. Ahora no me vas a dejar con encabronamientos interruptos, lo voy a decir. A muchos bola de idiotas, a los papás se les cayeron de las cunas de chiquitos, se pegaron en la cabeza y no piensan. Están estúpidos, no tienen 3 segundos de opinión propia, y de capacidad de raciocinio ante las circunstancias. Gracias por dejarme sacarlo, porque la semana pasada me dejaron con 12 encabronamientos interruptos, güey. ¡Sácalo! ¡Oréalo! ¡Cómetelo! Sí, sí. Haz lo que quieras. Pero bueno, estamos hablando de que Marvel Comics sacó una portada alterna. Sí. Alterna. Ajá. Sí, de, sí, es la de... No es la principal, no es la de mayor tiraje. No, creo que es una incentiva, ¿no? Exactamente. Del maestro Milo Manara. Sí. Del maestro Milo Manara. Maestro, yo creo que el artista de origen italiano. Ajá, europeo, por excelencia. A la salida de Möbius. Uno de los más. Es el que queda, yo creo. Sí, totalmente. Recordemos que es un experto en anatomía femenina. Bueno, de hecho, y su principal característica es este... El cómic erótico. El cómic erótico, el dibujo erótico. Exactamente. Básicamente, o sea, su de ahí, saltos a la fama, su renombre viene de hacer erótica. Exactamente. Y recordemos que el señor es italiano. Recordemos que viene del viejo continente. Bueno, sigue, porque ahí vive en Italia. Ahí vive. Ajá. Y ha venido raras veces. Sí, vino a un festo. Pero. Y tuvimos la oportunidad de que nos comentara en el programa Luis Gantos cómo estuvo, ¿no? Exactamente. Pero el señor, con una mentalidad 3 segundos más abierta que todos, bola de ustedes, mojigatos, mochos de falsa y doble moral, bola de hipócritas. Como son muchas veces los comentarios y las apreciaciones en Estados Unidos. Te voy a explicar una cosa. Nos estamos refiriendo para todos los retardantes que no lo hayan visto, que no se hayan enterado y no sé de abajo de qué piedra vivan. Portada variante de Spider-Man. Del relanzamiento de Spider-Woman, la portada alterna. Ajá. Es más, tan le tocó que le tocó hasta Greg Land, que siempre le toca. ¿Sí? Porque Greg Land siempre lo ha tildado mucho de utilizar posiciones o modelos de revistas pornográficas. Tracer, básicamente, como sabemos, mucho lo utiliza de referencia, fotos, publicidad, sí, pero, y que lo copia tal cual que muchos le alegan, y muchas de esas referencias las toma de pornografía, que habría que definir, porque mucho de lo que alegan también de pornografía, hay algunas que por algunas posiciones pareciera bastante sugerente, pero algunas otras califican igual a pornografía basándose en imágenes de Playboy, que claramente copió. Playboy no es pornografía, señores. Es erotismo. Porque allá, exacto, puede ser un erotismo más burdo, lo que ustedes quieran, pero no es pornografía. Para que haya pornografía, tiene que haber un acto sexual claro y gráfico. Sí. O La exposición de las partes pudendas. Pero más íntimamente, ¿no? Onda... Hostler. ¡Ay, tú también la veías, no! Lo que pasa es que... Yo la leía por los artículos. Cuando me refiero al acto sexual, no necesariamente tiene que haber una penetración. No. Ojo, señores, porque la masturbación es un acto porno... Si lo haces público, es un acto pornográfico. Sí, totalmente. Es correcto tu precisión. El sexo entre dos mujeres, en el que no hay necesariamente penetración... No piensen, puede haber juguetes con los que sí los hay, pero si no lo hay y todo lo hacen a base de sexo oral, eso es pornografía. Si no lo hay y únicamente aparece la imagen de una mujer desnuda completamente o de un hombre desnudo completamente, no es pornografía. Estoy completamente de acuerdo. A ver, aquí hay una cosa que a mí me emputece de sobremanera. Ajá. Y me refiero a la falsa y doble moral, a la forma tan mocha de la banda. ¿En qué aspecto? Estamos hablando de cómics, estamos hablando de moralina, superhéroes. Moralina es hipocresía, güey, es una pinche hipocresía de mierda. Porque estamos hablando de un género que son los superhéroes. Estamos hablando de que la característica principal, de hecho se le denomina así en muchos círculos, es el cómic de spandex. El spandex va pegado al cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando ponen a Tormenta con un mini shortcito todo y la capa, güey, es que qué trajezazo. A Wonder Woman. A todo mundo le encanta, ¿no? Wonder Woman, verla en el shortcito, donde Linda Carter y todo. Exactamente. Le ponen a Ariane Paliki los pantalones. Y todo el mundo mienta madre, ¿no? Exactamente. Entonces, uno de los motivos, se los voy a comentar rápidamente. Y ha salido en muchos, ¿cómo se llama? En muchos reportajes. Una de las razones por las que se creó el género de spandex es porque se les hacía más rápido y más fácil a los dibujantes, por la cuestión de los deadlines, no hacer ropa de calle para los superhéroes. Entonces, ¿sabes qué? Es nada más la figura humana y pone 2-3 líneas que te digan, y los colores que, mira, ahí está, ya es un traje. Sí, es un traje superhéroe. Ya, lo hicimos, vámonos, lo que sigue. Y dedicarle un poquito más de tiempo a cuando sea necesario a los civiles que estén alrededor. Por eso no había tantos civiles. B, los trajes van pegados al cuerpo, es como spandex. Pero es la vil figura humana con 2-3 líneas para cambiar ahí el asunto. Entonces, no me vengan con libadeces, De que, ay, es que está muy obsceno. Güey, Carol Ferris, vamos tan rápido. Estamos hablando de mujeres y de Marvel. Carol Ferris. No, ese es de DC. Sí, este, ubícate, Carol, ¿cómo es? Danvers. Ajá, que es Captain Marvel. De Captain Marvel, cuando usó el traje que usaba Marvel, ajá, que era muy parecido, traje totalmente pegado. Nadie dijo nada. Cuando lo cambiaron, que fue Binary, ajá, era el traje que era un vil traje de baño, muy a la usanza setentera. Ajá. Pinchón. Bastantemente. Cuando se convierte en nuevamente en Captain Marvel, que trae el traje negro, que es un leotardo, nada más. Ajá, que se vuelve más bien Warbird. Warbird, exactamente. Todo el mundo fascinado. Cuando a la Scarlet Witch le cambian el traje, ajá, que cada vez le puede, que era nada más la... La taparon con la ahorita, por ejemplo, para un canny. Ajá. Ay, no, está bien. Exactamente, pinche. ¿Por qué? Porque no tiene la falda, no enseña las piernas, no trae el leotardo. Entonces, o sea, ¿qué carajas tepalcuanas les pasa a banda? Ajá. Pero, obviamente, salta, y eso es algo que mi carnalito también, para no dejarlo con encabronamientos interruptus, hay... Las féminas. Las féminas, o sea, las feminazis. Ajá. Feminazis, es correcto. Entonces, despotrica, carnalito. Anda y ve. No, pues mira, es escuchar, o bueno, escuchar, leer los comentarios que hace una mujer con una agenda claramente feminista, pero además es una agenda, no es una visión, no es una perspectiva. No es como el comentario de Gail Simone que se ha utilizado y que usada. Exacto. Por ejemplo, de la de Woman on a Fridge, ¿no? Ajá. Que va muy de la mano con She Has No Head. Es una columna que tiene semanalmente en Comic Book Resources, que sí la leemos también, por supuesto, aunque no venimos a repetir las notas que ahí aparecen. Uh-huh. Pero sí la leemos. Y Kelly Thompson regularmente hace notas en las que característicamente ataca DC Comics. Uh-huh. Como el peor hueste del infierno, porque es una compañía enormemente sexista, y alaba a Marvel porque Marvel hace todo bien y tiene una agenda progresista para la mujer. O alababa, ¿no? Mí, por lo menos. Que ahí viene ahora el comentario que se aventó, porque para ella todo es maravilloso. El que hayan hecho el cómic de Captain Marvel o Miss Marvel. Miss Marvel, que es la niña. Ajá. Que ha sido un éxito, ¿eh? Mira, ha sido un éxito, pero es un éxito que ¿cuánto tiempo de largo plazo le das? No mucho, pero es interesante como parte de vos, es lo que dijimos, ¿no? A lo que voy es, si tú empiezas a lanzar y a alabar porque, es lo mejor que han hecho y están sacando personajes, Marvel está tratando de crear copyrights, uh-huh, que pueda explotar en cine. Sí. Y ya van a petición de cómo pueden encajar dentro de su universo cinemático, uh-huh, no dentro del cómic, ni dentro de una agenda. Una posición muy válida para una empresa, tiene, ¿eh? Por supuesto, sí, porque sí, la única agenda que tiene Marvel es varo. Es hacer varo. Sí. Ese es el objetivo de una empresa, claro, ¿no? De una asociación civil es otro. Uh-huh. Pero de una empresa, y Marvel es una empresa, uh-huh, dueño de un... parte de un enorme corporativo que se llama Disney. Disney. Uh-huh. Entonces, su objetivo es varo. Está tratando de generar estos copyrights, estos trademarks, que pueda explotar en su universo cinemático. Totalmente. ¿No? Bajo todas las diferentes estrategias, ¿cuál puede ser el primer héroe negro que pongamos como solo en pantalla? Claro. ¿Quién puede ser el primer personaje femenino que podemos llevar a pantalla? ¿El primer personaje mágico? Uh-huh. Sobre todo pensando en esta competencia, no nada más con Warner Brothers, pensando en una competencia con Sony, uh-huh, y con Fox también, ¿no? Y con cualquier otro estudio que pueda agarrar, ¿sabes qué? Este personaje agarró a Witchblade, agarró a Fathom o alguno de otros personajes de alguna otra compañía de cómics, ¿no? Uh-huh. Pero ella alaba todo lo que hace Marvel, ¿no? Y ataca regularmente todo lo que hace DC Comics, uh-huh, regularmente. Entonces, de entrada está muy sesgada, se ve que es una Marvelita, uh-huh, pero además con una agenda feminista. Okay. Ella tiene una agenda feminista, ¿no? Tiene el objetivo de que las mujeres deben ser mostradas de una forma muy específica. El todo power, lo demás, ¿no? Parece... le parece denigrante. Y noticia que ahora, con toda la noticia y toda la controversia que hay con la portada de El Maestro Manara, uh-huh, ella sale a decir: oh, no me sorprende la portada de Milo Manara, uh-huh, es lo que ella comenta. ¿Por qué? Porque Milo Manara hace erótica, uh-huh, o sea, no me sorprende que haga una portada lasciva, sucia, que así la describe. Uh-huh. Es que, pero también me queda muy claro que la tipa está muy afectada de sus facultades mentales. Pero varias gentes que la han percibido, sí, honestamente. Toda la gente... Hay una imagen básica, carnalito. Ajá. Dilo, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? No se está empinando para recibir. Está trepando, está acabando de trepar una pared. Un edificio. Es una pose, sí, es bastante sexy la pose. Sí. Oye, pero como yo he visto las portadas que se criticaron en su momento también... Y después han sido felices haciendo pin-ups y trading cards y todo, y no las han vuelto a criticar. Por ejemplo, me acuerdo mucho de todas las portadas que salieron de Emma Frost. Uh-huh. Que hizo... Mayhew, ¿no? No, es Mayhew. No es Mayhew, es... ¿Kirkland? No. Mike Mayhew. Que ahorita vamos a hablar de Kirkland, pobre, que también pasa. Que también una repasada, ¿no? Bueno, es Mike Mayhew, que es muy tradicional, y el otro te lo dije, ¿verdad? Que es el que hacía las de Mystique también. Ajá, claro. Que fue en Electra. Esta onda Tsunami, sí, sobre todo, que se presentó en los covers, que eran altamente atractivos, ¿eh? Ajá. O sea, yo de hecho agarré y compré. Emma Frost lo compré porque me encantó la portada, honestamente. Sí, se ¿para vale. qué les digo? ¿Y por qué no? Se vale, ¿por qué no? ¿Qué tendrá? O sea, oye, de entrada el personaje usa un corsé. ¿Sí? Un negligé. O sea, dices, no te pases. O sea, si no la haces sexy, pues bueno, güey, aprovecha. Pero, güey, los superhéroes andan... Ni son panzones, no. Ni están, están guanguetes, están mamados. Ni traen ropa holgada. Ni son calvos generalmente. O sea... Tenemos serios problemas que ahora, aplicar. No, el único que aplica esto. Es que la banda se va con el Dr. Druid, güey. El género regularmente evoluciona de una fantasía de poder juvenil. Totalmente. Entonces tiene el cuerpo idealizado de un hombre y se rodean de mujeres con una visión muy idealizada. Uh-huh. Que es en una cultura moderna, una cultura occidental, que preconceptos de la belleza, bla, bla, bla. Bla. Sí. No vamos a ser mujeres gordas bajo el concepto de Botero, que era belleza, uh-huh. Porque para mí no me parece atractivo. No. ¿Y para mí? ¿Y por qué? Porque crecimos con esta cultura y con esta ideología, posiblemente. Y con la publicidad que nos ponen, sí, y todo. Claro, sí. Posiblemente. Sí, claro que estás influenciado. Pues claro. Y ahora nos gustan mucho hueso, sí, probablemente, pero a mí me gusta más la carne, sí, todavía. Sí, sí, miti, sí. Sí, ¡ay! ¡Carnalito! ¡Cómetela! Te pongo atención, carnalito. Me vas a dar, pero... Pero, vamos, o sea, a mí el problema que tengo regularmente con los comentarios de Kelly Thompson, que me gusta leerlos, de repente tiene... Posiciones acertadas, ¿eh? Digo, no deja de tener su... Mira, yo creo que siempre hay cierta razón. Denle más chamba a las mujeres, etc. Bueno, está bien. Mira, ¿qué lo he argumentado? Sí, o sea, vamos, yo creo absolutamente en la igualdad de la mujer, ¿no? Uh-huh. Y la mujer merece el más absoluto de mis respetos y me parece la criatura más adorable que hay sobre la tierra. Uh-huh. Y me parece una criatura mucho más cercana a la perfección que el hombre. Claro, uh-huh. No, pues viendo aquí a mi carnalito. En efecto. Que no te dejes, güey, que no te hable así, que te respete. Pero, como lo he dicho, creo, al creer en esa igualdad, uh-huh. Yo no creo en las cuotas. No, exactamente. A mí me parece que las cuotas no solucionan un problema. No. Se vuelven una aspirina que lo que genera es la apariencia de estar atacando un problema. Es un placebo, sin realmente, ¿no? Resolverlo. El problema es de que si tú debes tener... elementos de contratación o para desarrollo profesional una igualdad entre hombres y mujeres. Como hemos criticado que el Senado a fuerza va a haber ahora sí 50% de mujeres. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Y los más sí, capaces. Si hubiera un 80 que fuera altamente calificado, prefiero ese 80 de mujeres. Igual, o sea, eso es a lo que yo voy. ¿Por qué limito al 50? Claro. ¿Y por qué forzo al 50? Exacto. ¿No? Sí, o sea, esos son cuotas. Las estupideces que te llevan ciertas cuotas. Y que creo que es lo que genera las cuotas. Hay gente que está a favor de ellas. Yo no estoy en términos generales a favor de las cuotas. No, es que en realidad debe ser por capacidad. Y que ahora, cuando... Porque dentro de poco, que podría ser considerado, porque siempre generalmente las minorías se han convertido en mayorías. Sí, claro. Curiosamente. Y dejan de serlo cuando son publicitadas. Without Mexicans, cuando son publicitadas ya no son minorías. No. Como tal. Ya tienen cierta facción y cierta agenda. Exactamente. Como tal. Entonces, generalmente, pues yo creo que falta pues alguien que sea muy imbécil para representar una amplia cuota que existe. Sí, totalmente de acuerdo. Porque hay mucha cuota que probablemente no esté representado. o por lo menos no explícitamente. Sí, exacto. Pero es que aparte eso de que, ay, es mujer, ay, es que es afroamericano, ay, es que es asiático, ay, es que latino, son pendejadas, güey. Son pendejadas. Son pendejadas. Que curiosamente Hollywood y cosas como esas te la están presentando cada vez más, ¿eh? Tú ves los grupos y no, el mismo Fantastic Four va a poder responder a eso. Exacto. Entonces, ya ves cosas así, ¿no? ¿Qué opinamos America al respecto? Salió... No me parece, no creo que necesariamente sea una mala idea. Si es en efecto el mejor actor para interpretar el papel, me parece que entonces si lo haces, partías de la idea de que son hermanos, Sue y Johnny, ¿por qué no agarras a una mujer? Bueno, aparte habiendo tantas tan bellas, espectacularmente guapas, ¿por qué no es una Invisible Woman negra, afroamericana? Negra, ¿no? El color es negro. No, porque el hecho de color no da propiamente. Azul marino, güey. O sea, azul marino, pues, entonces. No, esas ya son como las del Congo y son violáceas. ¿Del Congo, verdad? Sí. Ok, entonces. Pero. Sudando. Así te dejé, güey. Pero bueno, entonces. Volvamos al tema. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, creo que más allá de buscar esta representación forzada de minorías o criticar, porque ya cualquier posición, vamos, cualquier imagen con la menor sugerencia sexy de una mujer le parece a estos grupos denigrante. Güey, estás muy mal y me queda muy claro que la gente no se va a la historia como lo platicamos. Atacaron brutalmente las portadas de pin-ups que hizo DC Comics como variantes. Bueno, esta Kelly Thompson. ¿Cuál? ¿Las selfies o cuáles? No, los de cada los mes saca un tema variante, ¿no? Ah, okay, porque Lego, selfies. Como los pin-ups. A mí las selfies no... Bueno, el selfies ni siquiera es variante, no, es Esa es la portada regular. No, es la variante. Es la variante. El Lego es la normal, ¿no? ¿Eh? El Lego es la regular. No, todas estas son variantes. Son variantes. ¿Sabes? Ojo. O sea, te estás refiriendo a las de los por temas. Como los pin-ups de los 50. Hizo una serie que eran como pin-ups de los 50, incluyendo está algunos de héroes hombres. Ajá. Está chido. Que lo que decían es de entrada, es una abominación. En los 50 no había pin-ups de hombres. No, por supuesto que no lo sabía. No lo sabía. Los hombres estaban en los aviones de guerra con los pin-ups de las chavas pegados en sus aviones. O sea, curiosamente quiere la igualdad y se le hace una abominación. Pero le parece una abominación. ¿Le parece una abominación el tema de que hagan portadas de pin-ups o haciendo referencia, homenaje a los pin-ups? Porque los pin-ups era una absoluta denigración de la mujer como objeto sexual. Ay. Es cuando dices, ya, mija... Tienes pedos muy severos, ¿no? Sí, severos. Ahora, ataca no tanto a Milo Manara, aunque le... Vamos, lo denigra, o sea, es tan baja su opinión de él... Que sí, como no me extraña porque es una mierda. Ajá, que no le sorprende. No quiero entrar en detalles. Que no le llama la atención la respuesta estúpida, absurda e idiota que dio Milo Manara cuando dijo, oye, hay más problemas en el mundo, preocúpense de otras cosas. Sí. Que primero es decirles, qué hueva de las pendejadas, o sea, es como decirle, qué hueva de las pendejadas que están peleando. Sí. O sea, o que están queriendo discutir. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo también, totalmente de acuerdo. Yo también, Y aparte la posición no es como tal. Muchos quieren buscarle un parecido a la portada que hizo en Click. Exactamente. Y no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Entonces, vamos, me parece que sí es una portada altamente, yo diría sexy, necesariamente sexosa. Sí, sí lo es. Como hay muchas. Lo que pasa es que tiene attached el nombre de Milo Manara. Y que además... Así de entrada. Claro. El poder, control y utilización que tiene la mujer sobre su propia sexualidad como un arma. ¿Eso quién lo dijo? Eso te lo habías comentado, ¿no? Ah, bueno. Esto nada más recordemos en los 70s, cuando a Wonder Woman, precisamente entre estos movimientos feministas, deciden quitarle los poderes, volverla una Kung Fu Fighter y vestirla en un... De blanco, en un jumper blanco completo. Y es secretaria, ¿verdad? En la revista más importante... No. Es la gente. La revista más importante con la escritora más importante feminista, pues sale a hacer una crítica absoluta, decir... Esto a mí me parece denigrante, ver a la Mujer Maravilla con su traje característico, vamos, un personaje que es absoluto, o sea, en ningún momento la Mujer Maravilla es víctima del hombre como objeto sexual, al contrario, es una mujer dueña de su sexualidad, segura de ella misma, poderosa e imponente, dice, güey, yo no tengo ningún problema, yo quiero que regrese la Mujer Maravilla. Y eso lo dijo la feminista. La líder, una de las líderes. Una que pensaba un poco más que Kelly. Olvido el nombre, seguramente lo podrán buscar. Y encontrarán, ahorita olvidé el nombre, pero búsquenlo, eso es real, eso pasó en los 70s con la Mujer Maravilla. Sí, totalmente cierto. ¿Qué escuchas a esta pobre idiota que todas las semanas trae comentarios de cómo avanzar una agenda política feminista? Digo, señorita, dedíquese a hacer otras cosas. El cómic, no debería promover esta clase de agendas. No creo que sea el objetivo del cómic de superhéroes. Uh-uh. Creo que si quieren la muestra de una mayor diversidad, me parece bien, me puede parecer sano, pero no debe ser nunca su agenda. Es correcto. Porque creo que la agenda del cómic de superhéroes es otro. ¿Entretener? Fundamentalmente es entretenimiento. Right. Y a lo mejor puedes hacer, o sea, creo que puedes tomar temas a lo mejor un poquito más... Yo no diría de peso, ni diría necesariamente controversiales. Pero sí creo que puedes hacer entretenimiento inteligente, lo puedes hacer... Concientizador. ¿No? No necesariamente, porque aparte la lectura que tú le des a ese mensaje concientizador es personal. Eso es exactamente otra cosa que es importante. Pues creo que lo que puedes hacer, lo que sí debes esmerarte es en que sea inteligente. Puede ser ambicioso en su en los grandes temas, el camino del héroe, el descubrimiento de uno mismo, valores importantes. Creo que puedes hacer cómics en los que realmente muestres la igualdad de la mujer y que eso fue muy importante en su momento de Wonder Woman. ¿Sí? A pesar de ser un personaje neta chista, era un personaje mujer al nivel de los otros superhéroes. Sí. Claro. Digo, tanto así que está dentro de la trinidad de DC. Está al nivel de Batman y de Superman. Es una de las grandes trinidades, ¿no? De los grandes personajes de la trinidad. Sí, de... porque una de las grandes trinidades. Creo que sí, está el santo. El santo Blue Demon. Máscaras, ¿no? Es uno de los grandes personajes más importantes de la trinidad de todo el universo. Y probablemente la mujer más importante en los cómics, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos personajes de cómics que son icónicos absolutamente como íconos feministas. Ella y Storm. No, ella y Catwoman. Ah, Catwoman. Yo creo que... Curiosamente uno como villano, que es cuestionable el rol de villano, ¿no? Pero como villano y como superhéroe, pero algo importante, los dos utilizan su sexualidad como un arma y son dueñas de esa sexualidad y no son víctimas del hombre. Y lo más eso me parece más interesante y más importante que preguntarnos que si le dibujó un corazón perfecto, o sea, el culo en forma de un corazón perfecto, como es el ideal de la mayoría de los hombres. ¿Cómo dibuja? Spider-Woman. ¿Cómo dibujan? Seguramente esta pinche vieja no tiene y por eso se queja. O como seguramente criticará el Double D o el Triple D tiene Power Girl, güey. Claro. En todas las portadas. Güey, como todas las viejas... En estricto sentido, no en peyorativo, que salen en los cómics, tiene unas teclas perfectas. Claro. Sí. ¿No? A lo mejor los cuerpos perfectos. Punto. Los cuerpos perfectos. Las piernas de Jim Lee que son gloriosas, ¿no? Exacto. Largas. Entonces, la cuaresma. Jim Valente, el tamaño de ver a Psylocke en su traje. Que le ponía Catwoman. Güey, no te vayas tan rápido. Ve los dibujos de Phil Jiménez, de George Pérez. Ajá, que son impresionantes los físicos del el mismo Romeo Tangal Sr. Señores, si yo estoy buscando ver algo distinto, algo que sea más real, algo más esto, pues voy a leer a los Luna Brothers o a Jaime Hernández y todo en Love and Rockets y todo esto, que es algo más pedestre, un poco más aterrizado, más real, ¿no? Si pero lo quieres, tiene su valor y no cumple con una agenda. A fuerza, es otra expresión. Mi pregunta es, ¿estos personajes tienen un importante nivel de sexiness dentro de ellos? Sí, y dentro de su diseño, sí. Claro. Pero hay algo importante que tienen estas mujeres. Hablamos de La Mujer Maravilla y Catwoman, posiblemente los dos iconos más importantes que hay del género de cómics, de superhéroes, a nivel mundial. Pero hablamos de otros que yo creo que van muy, muy pegados Storm a mí me parece uno de los grandes iconos, ¿saben? Es uno de los grandes personajes de Marvel, uno de mis favoritos. Y aparte que cubre el ser africana, ¿no? Es ser africana, porque no es afroamericana, es africana. Storm es africana. Keniana. Y es una mujer negra, hermosa, poderosa, líder de los X-Men, por encima reina, de Wolverine, ¿no? Diosa. Reina. Diosa. Reina de Wakanda, el casarse. Ajá, no, bueno, y deja que no fue por casarse, era diosa. Adorada antes. Como una diosa. Ajá. O sea, pero todos ellos son personajes, insisto. Eso es empowerment. Dueños de sexualidad, uh-huh. No son víctimas del hombre. No. Es querer verlo sojuzgado o... acuérdense que muchas de las críticas, digo, se oirá mal, pero encabezados en estos lugares están o por esta mujer que es sexista clase, claramente, o por la liga gay. Exactamente. Que también tiene unas tendencias... muy radicales en lo que son sus comentarios. Totalmente. Entonces, radicales, que a mí me parecen absurdos, porque también yo creo que el cómic de superhéroes no es el lugar donde debes de promover una agenda sexual. Sexual, ¿no? Sí, déjate. Y sobre todo porque masculina, gay. Sexual. Lo que vamos es el oye. Debe haber mayor representación de los personajes, posiblemente. Sí, ¿por qué? Porque posiblemente. No, o sea, no tienes que negarlos ni ocultarlos. No, estoy de acuerdo. Creo que tampoco tienes que ensalzarlos ni exponerlos de sobremanera. Pero no se vuelven todo. Como el de Archie. Pues está bien. Wey, pero llegamos a un grado, y eso pasa con la Liga Gay. Uh-huh. La Liga Gay quiere vivir en un mundo totalmente gay. Sí, donde ser gay. Y eso, perdón, ya lo he dicho antes, y se lo he dicho a amigos homosexuales que tengo, a los que quiero profundamente, son grandes amigos, pero se los he dicho, no vas a cubrir tus deficiencias que tuviste creciendo, tus inseguridades al volver tu condición la norma. Sí, totalmente. Porque al final sigue siendo una minoría. Sí. Perdón, como lo quieran ver, no estoy siendo políticamente correcto, pero y mucho de lo que buscan estos grupos es volver su condición minorista una norma. Es correcto. Y no. Y eso es para cubrir, para sentirse ellos mejor cuando se ven al espejo. Perdón, si te sientes mal por serlo, o inseguro, es un problema tuyo. Es tu problema. Yo conozco muchas personas homosexuales que no tienen ningún problema al verse al espejo y al saberse homosexual. Sí, claro. No. Tengo muchísimas amigas mujeres que no tienen ningún problema al verse mujer, al saberse guapas, al utilizar un escote cuando lo consideran apropiado. La minifalda. Al utilizar una minifalda cuando lo consideran apropiado. Supuesto. Nunca subestimes el poder de las medias. Y no las denigran su calidad. Negras. Y es más, me voy a ir más allá. Las strippers, que sería, vamos, ellas viven de utilizar y proyectar su sexualidad. Entonces, lo que dice alguien como Kelly Thompson es de que ellas son personas que no tienen ningún valor como mujer. Y perdón. Eso es más denigrante que lo que está comentando. A mí también, ¿eh? Porque a mí, incluso, o sea, las strippers, teboleras o como les quieran llamar, merecen el más absoluto de mis respetos también. Estoy porque al final lo que están haciendo es un trabajo. Sí, claro. Totalmente. ¿No? Ya sea por necesidad, por las condiciones. Por la condición que sea. Es un trabajo. Mira, es una chamba. Por necesidad o por puta. Es su elección. Sí. Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo sí, contigo. Totalmente, o sea, de acuerdo. Muy su gusto. Muy su. Y como tal. Muy su cola. Es cola. Sí, cola. Como wey. Tal, es ¿sí? absoluto. O sea, no merece en ningún momento. Estoy de acuerdo contigo, carnalito. Una falta de respeto. ¿Sabes qué? Pero sabes que y que además en Estados Unidos es muy común, es parte de la cultura que muchas muchachas jóvenes se paguen la universidad bailando como strippers. ¿Sí? Claro, pero al parecer es que Lee no la escogieron, no hizo el corte. Seguramente a lo mejor nadie le pagaría, no lo sé, nunca he visto una foto de ella, ni me interesa verlo. No. Pero me parece que lo extremo, en el fondo creo que hay una idea válida en sus discursos. Sí, no estamos tirando a la basura, pero esto que dijo está muy bien. Pero su exposición y su manejo me parece lamentable, o sea, me parece que es denigrante. Para una mujer, escuchar los comentarios que hace. Y a mí me choca oír todo el eco que le hacen. ¿Te choca qué joto te dice? Me choca. Ay, uy, babosa. Pero mira, es como la gente. Te revienta, así, dilo así. No. Me revienta la madre. Con ganas. Sí, me vale madre, a mí me choca, güey. En el aspecto de que todo moral. Mundo. Sí. Ajá. Entra la doble moral y dice: sí, cierto. O sea, sí es cierto, tienes la razón. Es cierto, ¿cuánta gente está siguiendo la corriente de este comentario? Porque no tienen tres dedos de frente, güey. Y aparte es lo mismo, es como dice Slot, ¿no? Uh-huh. De cierta manera, algo que pusimos en el Twitter. Claro. Que dice, oye, tú contrataste a Picasso y te quejarías porque tiene dos ojos del mismo lado de la cara, ¿no? O sea, no me chingas. O sea, si Manara lo contrataste porque es una mujer sexy. claro, reconocido. Por eso. Pero aparte, ni siquiera es la portada principal. Va a ser una. No importa, no importa que sea denigran más la portada principal, porque es lo más denigrante de este cómic. Ah, porque le toca a Greg Land. Es Greg Land, es que hace la portada regular y los y interiores. Interiores. ¿No? Ahora, Greg Land sí dibuja mujeres regularmente muy guapas y hombres también anatómicamente perfectos. Sí. Ah, pero no dicen nada de eso, ¿verdad? No. Se quejan de que utiliza como referencia material pornográfico. Es posible, ya lo mencionamos la diferencia. Uh-huh. Es posible, hay algunas imágenes que sí pueden ser. Invitarían a pensar que puede ser que haya tomado alguno con referencia, pero muchos de los que se refieren son imágenes de erótica, que es revistas como Playboy. Uh-huh. Exactamente, y lo que hace es les pone ropa, etc. Y se aparte, acabó, ¿no? Digo, es lo que yo mencionaba, esa estúpida doble moral. Total hipocresía, que es algo que es deleznable. Uh-huh. Ah, ¿verdad? También puedo hablar decentemente. Que de repente tú estás comprando cómics por el superhéroe. Que de repente, sí, obviamente la fantasía, ya sabes, la chaira mental de la banda, ¿no? De los Returners. De que, ay, no, es que, ay, Wonder Woman, ay, la Wonder Girl, ay, Jean Grey, chido, güey. Yo me hubiera comprado esa portada de Spider-Woman. Seguramente no? Ya no. ¿Por qué no? Porque va a cotizarse mucho más alto. ¿Por qué no volteas y en ese mismo tenor te quejas? Si tu queja es, está demasiado erótica. A ver, durante los 80s, Marvel Comics sacó números especiales, fueron 4 años seguidos, que era el Marvel Suit Special. Ajá, en verano. Exactamente. Y eran hombres y mujeres en trajes de baño. Todos los personajes del universo Marvel. En bikini. Una, me acuerdo, en Savage Land. Ajá. En Savage Land. Exactamente. Otra en la playa. En la playa. En la alberca de la Wakanda, mansión de X. Están en Wakanda. ¿No? Uno lo sacaron en Wakanda. Claro. El punto de todo esto es una broma. O sea, entiéndanlo, es un juego para decir, ok, hay una revista en el mundo real, ¿qué pasaría si esta revista existiera en el mundo de los cómics? De la misma manera que sacaban una parodia del Time, uh-huh, que era el Man of the Year, y te ponían a Charles Xavier, en otro te pusieron al Captain America. Claro. O sea, cuando la gente saca de contexto estas cosas y las empieza a proyectar, a mí me dejan claro una cosa, tienen muy, muy severos pedos mentales y una cantidad de traumas impresionantes. Al final del día, como diría Freud, un puro en ocasiones es solo un puro, güey. O sea, Y eso lo dijo Freud. Exactamente. Ahora, se pone, no, es que ve la posición. A ver, idiota, si tú te pones a trepar una pared que, por lo que veo, la vieja está no va a poder trepar ni de la cama. No sé. No sé, igual está guapo. Estoy hablando, a ver, y tiene problemas. Estoy no hablando sé. En total desconocimiento del físico de la tipa esta. Pero si tuviera la capacidad para trepar, y lo último que hicieras es subir una pierna, sería la misma pinche pose. Ahora, probablemente no se le vería el rounded ass tan supongando, bonito. Supongando. Pero es lo bello, es un cómic. O sea, claro. No, lo que voy es. No, es el tamaño de los bíceps. De Batman, exactamente, de Superman. Son improbables. Capitán la América. Anatomía no es correcta. Los pectorales de Liefel. Sí. Joder, güey, debería estar prohibido. Serían físico-culturistas que serían bien. Demasiado pesados, no tendrían ninguna elasticidad. Vamos, son cuerpos diseñados para el... Me acordé el ahorita que dijiste, ¿no? Colossus, me acuerdo mucho uno de Colossus, en la pose, ¿no? Ajá. Es como dices, Joe Jusco, clásico que hacía para estos. Mike Mayhew, Nelson. ¿Qué más yo le diría a esta vieja? Es más, no pienses en trepar una pared como Spider-Woman. Súbete en una litera. Ajá. ¿Cómo te subes? Con una rodilla y luego subes la otra. Exactamente. No subes, a menos de que seas muy ágil y lleguen las dos de madrazo. Y toda la bola de idiotas que hacen más comentarios al respecto. Una, van siguiendo la corriente de esta voz que parece liderar por hacer un comentario que aparentemente es políticamente correcto. Bullshit. Y no es más que una bullshit. Doble moral. Bullshit. Es una agenda política de algún grupo en específico, o en este caso de una mujer claramente feminista al extremo. ¿No? Generalmente lo que buscan varios de estos personajes es acomodarse en algún puesto o en alguna asociación o en algo por el estilo, o simplemente liberar sus frustraciones. Que a mí me suena que por ese lado va esta mujer, esta mujer seguramente no sé, siempre tuvo una afición por los cómics y le molestó de que no hubiera una mayor oferta de personajes mujeres. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué es lesbiana? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué quería ella verse reflejada? No lo sé, a ver, ni a ver. Me interesa. A mí eso me acaba de brincar mucho eso que acabas de decir, Clarky. Porque desde que yo tengo uso de memoria, cuando todavía los egipcios usaban la piedrita y todo eso para pintar. Hammurabi. Sí, algo así. Estamos hablando de la existencia de personajes femeninos. Uh-huh. Ajá. Por ponerte un ejemplo, una de las épocas más gustadas de la banda con el Justice League. Estamos hablando de que existía una Hot Girl. Estamos hablando de que existía una Satana. Estamos hablando de que existía Black Canary. Estamos hablando de que existía Wonder Woman. Ajá. Estamos hablando que de un grupo de 12, 5, 6 eran mujeres. Mira, siempre ha habido mujeres. Y con atuendos muy sexys. Exactamente. Estamos hablando, no todos han sido una versión disminuida, ¿no?, del héroe masculino. Uh-huh. Ahí sí tenemos casos muy claros, que es Black Canary. Por supuesto, Black Canary, por supuesto, Wonder Woman. Recordemos la cantidad de personajes femeninos que hubo en los 40. Uh-huh. A raíz del éxito Liberty de Liberty Bell, Jesse Quick, Donna Troy, Starfire, Raven, y toda la playa de legionarios. tenemos, vamos, hay una, la idea de la superheroína como una versión disminuida del personaje del héroe masculino, uh-huh, principal. Hay dos casos claros y mejor tres ahora con con Spider-Woman, pero pues realmente son Batichica y Supergirl, claro. Y Spider-Woman, que para los que no sepan, se creó exprofesamente para televisión. Para hacer una caricatura por Stan Lee, que era el personaje. Ajá. Y para una acá para el nombre. Ajá. Antes de que se lo agandallara. Antes de que se lo agandallara. Y que no tenía nada que ver con Peter Parker. No, y que fue un exitazo, porque la verdad era, por lo menos aquí en el México. Sí pegó. No, y en Estados Unidos también. Sí pegó. Jessica Drew, aparte, estaba dibujada muy chida. Sí. Uh-huh. Muy en la onda, como era Mr. T en esa época. Sí. O sea, se me hacía una especie de A-Team, pero como reportera y todo. De los 80's. Y con una rola de entrada brutal que deberías de poner. Qué buena rola, ¿eh? Sí. La mexicana, yo no conozco a la americana. A mí me gusta, ¿eh? Es más, nunca he visto la ¿no? ¿La caricatura? ¿No te gusta la versión americana? Araña. No, realmente a mí se me hace un super tema, ¿eh? Por para... el hace también el... No voy a cantar más, por respeto vida, ¿no?, al público. El que hizo todas, Todas las traducciones. Hizo todas las de Marvel, ¿no? Uh-huh, el Marvel Action Hour, de Spider-Man, o de la caricatura clásica, uh-huh, de los 60 del Hombre Araña, y la de Mujer Araña. Es correcto. ¿El Capitán qué cosa más? Se me fue el nombre. Uh-huh. Búscanlo en YouTube, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. De hecho es cuate del Paladín. Exacto. Por eso me acuerdo que es el capitán no sé qué madres. Uh-huh. Pero, entonces, a mí se me hace muy absurdo, y digo, y hablando de mujeres en el universo Marvel, creo que el universo Marvel tiene más mujeres. Últimamente, porque obviamente tiene que cubrir más cuota porque se tiene que emparejar, de cierta manera, a DC Comics, que le lleva mucha ventaja. Uh-huh. A ver, por el tiempo que he tenido de exposición. Pero, por ejemplo, simplemente, estamos hablando acá de lo que me viene así top of mind. Estamos hablando de Wasp, estamos hablando de Scarlet Witch, estamos hablando de Carol Danvers, estamos hablando de Rogue, de Storm, de Jean Grey, de Emma Frost, de Jubilee, de Psylocke. Ah, Tigra. Las portadas de Tigra, güey. O sea, cualquiera que las haya visto, las de Deodato, son brutales. No te voy a estar... Altamente sexuales. Wey, sí, pues sí. A Tigra... Tiene una clara implicación de... Felina. Te lo voy a poner así, de esta manera. Llegó un momento en los cómics de West Coast Avengers que Tigra era la cosa más golfa del planeta. Sí, una versión ya muy chacalosa, demasiado boca, way too much. Como lo hicieron con en DC hace poco con Vixen. Con Starfire. Starfire, sí, pues exacto, con Teen Titans, ¿no? Mira, ¿y qué fue lo primero que pasó? Hemos que todo el mundo se brincó. En su momento esos excesos. No olvidemos el Catwoman 1, en el que sale una escena de penetración entre Batman y Catwoman. Sí. Uh-huh. De hecho, ¡una escena pornográfica! Sí. No necesitamos ver eso. No. No. O sea, creo que tampoco es un cómic de superhéroes, género superhéroes. No debe ser, sí. Es el lugar donde debes ver eso. Uh-huh. No me parece que es el lugar correcto, uh-huh, ¿no? vamos a caer en esos excesos. En esos excesos. Bueno, también toma en cuenta que era Winnick, ¿no? Entonces, así como que, o sea, ¿lo entiendes por qué? Pues porque todo el éxito de Winnick viene a raíz también de su agenda de, ay, yo estoy a favor de los gays porque mi amigo Pedro falleció y bla, bla, bla, y que todo su éxito radica ¿Pedro en mí? Peter and me. Ajá. Pedro and me. No es Pedro. Es Pedro. Que mira, yo como mexicano nunca quise ver mayor representación de mexicanos en los cómics de superhéroes que leía. Tenía sobre todo Paco con Ramón, las pobres exposiciones que hacían y con los malos nombres que les ponían. Tenías a Paco Ramone. Bonita Juárez. Bonita Juárez. O sea, honestamente no me sentí. ¿Cómo se llamaba Living Lightning? Miguel Santos. Miguel Santos. Sentía esa necesidad de verme reflejado. Güey, hasta pena te daba, güey. Nunca me ocasionó. No lo hagas, güey. Pero porque a lo mejor yo nunca, tampoco necesité. No me vi reflejado. Alguna confirmación de mi identidad como mexicano. No tenía ese problema, ¿no? Que a lo mejor es lo que hemos comentado. Pasa con la comunidad gay, con un sector de la comunidad gay. Porque enfrentan muchas críticas, obviamente, también. Pero a ver, chécate, suerte que mencionas a la comunidad gay rápidamente. Mark Waid hizo la cosa más elegante, sencilla y sin tanto ardid publicitario cuando escribía Flash. Con Pied Piper. En el momento que hace el Pied Piper tan sencillo como que, ay, oye, el Joker será gay. Güey, es que no, ese güey está loco. Pero no ubico ningún supervillano gay fuera de mí. Soy yo. Sí, o sea que dices, ah, güey. Tú eres gay. Ajá. Y hay una gran reacción de Wally West, hay una gran historia. Inteligente. Y nunca vuelve a tocar el tema. ¿No? O sea, no, ¿por qué? Porque no es necesario, no eran las aventuras gays del Pied Piper. Ajá, exactamente. Simplemente lo identifica como... Northstar, de cierta manera, trató de ser sensacionalista en un principio, pero después se ha manejado... Güey, como debe ser, punto. Como debe ser, no tanto, o sea, no es... Me voy a concentrar en las historias sexuales. No. No. Rogue High Kid sí lo hicieron así, sí, con esa intención. No, estuvo muy gacho. Batwoman creo que ha tenido alzas y bajas en cuanto a... Hay veces que se enfocan mucho en el aspecto de que es una lesbiana, y hay veces que parece no ser tan... El punto definitorio, ¿no? Del personaje. Pero bueno, o sea... Ahora, te voy a decir una cosa. Aquí el punto no es si el escritor hace un personaje gay abiertamente y lo expone de una manera escandalosa o no. Aquí el punto también es las proyecciones de toda la bola de Returners respecto a lo que ellos esperan y quieren ver. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque más que, vuelvo a lo mismo, fuera del mundo de los cómics, a la gente va a ver la portada de Milo Manara y va a decir, es un cuentito, y lo va a votar. Entonces, el pedo realmente es... Esta exacerbación de la satanización, no exacerbación, la satanización de una portada de un personaje de historia erótica, como Manara, y sus frustraciones, ¿por qué? Porque es que... Es más, que le da una mucho idiota, risa y coraje a la vez porque, a Manara, como lo ha demostrado. A Manara le dio risa. Porque hasta ahí también está molesto, obviamente. Y además Manara ha hecho en los últimos Pero aparte tiene una mentalidad europea, decenas de portadas variantes para Marvel. Sí, claro. Y de todo tipo, ¿no? Y altamente también sexys, disculpa muchas. Y algunas otras no. Y aparte me da risa, porque no nada más es que he dicho, es que ve la pose, es que es anatómicamente incorrecta. Perdón, si hay alguien que no le pueden criticar la anatomía de una mujer, es a Milo Manara. No, y aparte anatómicamente incorrecto, puta madre. Y seguramente compran de Liefeld o de Jim Lee, güey, y no son anatómicamente correctos. Entonces, o el mismo Kirby, güey, o sea, con todo, no es anatómicamente correcto. Finch no es anatómicamente correcto. Pues casi ni uno, No, de hecho Pocos. Ross probablemente sea el más anatómicamente correcto que hay ahorita expresado. ¿Sí? Pero mira, a lo mejor vas a la tendencia de cuando surge ese realismo, pues a partir de los 70s con principalmente Neil Adams. Y creo que algo también tiene por ahí que ver Staranko, ¿no? Ajá, sí, Alan Davis Staranko. También. Y que de ahí tienen ya todo un, corriente escuelas, ¿no? Del dibujo del cómic hacia esta mayor corrección. Pero no olvidemos los barrel chested, los de pecho de barril de los superhéroes clásicos que teníamos en los 40s y 50s. Ve el dibujo de Kurt Swan. El Superman de Kurt Swan. El de Kurt Swan es la expresión del barrel chested. Dick Sprang. De Dick Sprang, exactamente. El de Dick Sprang, el de Shelton Moldoff, el de Carmine Infantino. O sea, vean todo eso. Un poquito menos, ¿no, Carmine? Yo creo que... es el ya es como un precursor del término dibujo, medio, ya, ¿no? Estilo, pero no deja de es ser. Es el que empieza a aligerarlo, ¿no? Pero no tiene, no es esa musculatura excesiva que se. No, es un bar chest, o sea, es exactamente. Más Entonces, pues ya rápidamente, uno, yo lo que les puedo decir al respecto, mi conclusión es, no les gusta, no lo compren. Lo quieren sabotear. No lo compren, no lo compren. Así, es la mejor forma de sabotearlo. Lo que acaban de hacer con todo esto es subir su precio. Y seguramente tiene el mismo tiraje. Y subir la y demanda. También sí, con claro, mi conclusión claro. Es, si ustedes le encuentran algo malo a una portada de un cómic, neta, no es la portada del cómic lo que está mal. Son ustedes. Claro. Así de rápido. O sea, los que tienen pedos no son los dibujantes. Porque los dibujantes tienen su estilo muy marcado. Puta, pero el que tiene pedos ver, es el que lo quiere ver. Es como este Danco, ¿no? Que le censuraron este un cuadro de cama. Claro, y le puso una pistola, pues, ¿no? una pistola en la sobaquera. Y es cómetela, idiota. Y te la puse, ¿no? Y sí, ahí claro. Nadie dice nada, se lo alabas. O sea, son cosas dobles moralinas que hay. Es hipocresía. Sí, esa absurda doble moral y esta idea de ser políticamente correcto. Sí, no, a mí se me hace mucha fama. Pero más que de la tipa esta, la tipa esta es su agenda política. Y dices, bueno, va, ya sabemos. No entiendes. Qué estupidez. Yo insisto, al ganado que sigue. Sí, exactamente. El pedo es la borla de idiotas de que, en la página de algún conocido en Facebook, o sea, la puso. Y todo el mundo, ay, es que es una indignación. Así rápido. Es un puto cómic. O sea, no te gusta lo que dije, no te gusta, no lo compres. Pero aparte yo sigo sin rápido. Entender cuál es la parte tan indignante. Yo tampoco. O sea, que una mujer es imposible que tome esa posición a menos que implique... ¿Penetración? Que se está preparando. Para... Para ser penetrada, o sea, es la única forma en la que la mujer puede tomar esa clase de posición. No. Y dos... El ser penetrante es algo malo para una mujer, o sea, es algo indignante el sexo para una mujer. Pues con cualquiera de los porque retardos. Porque probablemente quieren verla a ella penetrando, güey. Uh-huh. No sé qué tengan en la mente. No tienen pedos. Muchos. Honestamente, yo creo que mientras... honestamente. Mientras sea consensuado el sexo, la mujer también lo disfruta y también... dueña de su sexualidad. Claro. Pero a lo mejor eso es lo que les molesta, el reconocer ese tipo de cosas. O sea, ya son proyecciones no muy o el creer que toda la sexualidad de una mujer es referente para el uso del hombre. Pues primero, tú eres el que tienes problemas. Sí, o sea, el problema eres tú. Sí, claro. ¿No? El pobre idiota eres tú o la pobre idiota, como en el caso de Kelly Thompson, que merece el menor de tus respetos. De mis respetos ante sus opiniones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No como mujer, sí, no. Sino por las opiniones que manifiesta, ¿no? Sí, no, está muy mal, honestamente. O sea, ella, pues, dices, bueno, va, tiene su agenda. Pero es como dice Zico, el ganado, o sea, toda la bola de borregos que van atrás de ella, que al final del día empiezan a hacer este tipo de comentarios. No porque surja de ellos, sino porque es la tendencia, porque es lo nice, es lo cool, es... Ay, es que estoy a favor, soy a... O sea... Por no, eso dijimos, no, el Ice Bucket Challenge, sí. El de... Ay, güey, imagínate llevar agua a la comunidad. Sí, güey, pero de todos modos le jalas al baño y la desperdicias ahí. Entonces, le jalas dos veces, ¿verdad? Seguramente sí, porque quedó sucio, güey. Exactamente. ¿No? O el... Ay, deja que se caliente la agüita, güey. O sea, no me chingues. Deja salir litros y litros de agua en lo que se calienta la agüita. O los bañar. Que lavan el coche o el taxi o el micro o lo que tengan con manguera, ¿no? Exactamente. O sea, no me chingan. O sea, es una... Doble moral. Es una actitud netamente hipócrita. Doble moral no es más que una hipocresía. Más que rápido. Porque, ¡ay, no! O sea, estás leyendo cómics de gente que cuerpazos y trajes entalladísimos. Y te molesta que se vea de muy sexy. Exactamente. O sea, es hipocresía. Es hipocresía. Pero bueno, para terminar el programa, tu recomendancia, carnalito. Cri. Multiversity. No hemos ya comentado sale. Multiversity porque apenas va el número uno. Que ojo, ahorita que lo comentaste, hay algo que yo les quiero nada más comentar para que vean la tendencia de Grant Morrison de manejar la cuestión del multiverso. No viene de Final Crisis. Un título que, un TP de hecho que hemos recomendado en un par de ocasiones de Grant Morrison, de Animal Man, el Deus Ex Machina, así se llama el TP. Muy bueno. Ahí te maneja cómo desde ese entonces Grant Morrison ya está con la idea de vamos a traernos a todos los de la precrisis porque era chido tener a harto superhéroe. Ajá. Sí. Entonces te lo está manejando de ahí. Entonces así que ¡ay! Se la arrancó. No es cierto. O sea, no es nada nuevo, novecito y novedoso. Es un concepto muy recurrente en él. ¿Por qué? Pues porque eran los superhéroes que le gustaba, o sea, de harto planeta, harta dimensión, está chido. Entonces, ¿tú recomiendas Multiversity? Multiversity, yo creo que es una apuesta a una serie muy interesante. Uh-huh. Yo espero algo interesante de DC, ¿sí? La verdad, sí lo estoy esperando. Entonces, al parecer, las críticas parece han sido que muy buenas. Sí. Ya haremos la propia, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Nosotros, a diferencia de otros, no compramos críticas. Exactamente. Las hacemos. Exactamente. ¿Tu recomendación? Vayan a ver Sin City 2 para echar la mano a Frank Miller. No sean ojetes, güey. La pinche taquilla ya aseguró que no va a ver la 3 jamás. No va a ver la 3, entonces vean la 2. Yo creo que si les gustó la 1, creo que si les ha gustado el trabajo en Sin City. Visualmente les va a cumplir seguramente. Yo creo que la película va a valer la pena. Digo, además, Jessica Alba, The Stripper. Y viene Eva Méndez también. No, Eva Méndez sí salió. No, Eva Méndez salió en The Spirit. Spirit. Sí, con razón. Discúlpame. Sí. Es la versión. En la región 4, güey. Sí, va esa versión milaresca. Entonces, yo creo que. Si les gustó la primera, si les ha gustado el cómic de Sin City, creo que vale la pena la película. Sabemos. ¿Les gusta el cómic? Esto es lo más cercano que van a ver a un cómic en pantalla. Exacto. Y sabemos lo que vamos a ver, ¿eh? Uh-huh. Sí, no va a ir a salir persinados. Va a ser la misma experiencia que tú. ¡Ay! ¡Jessica Alba está tan sexosa! ¡No! ¡Qué pecado! Exacto. ¡Parece que la dibujó Manara! Exacto. No, la hubiera dibujado un poquito más buena, probablemente más carnosita, pero... Sí. Pero de todos modos igual. O sea, no, ya saben a qué van. No estén mingando su chadra. Exacto. Ya. Y no, sorprende a pocos el resultado en taquilla de Sin City 2. Después de 9 años, a mí sí me sorprende. Algunas otras versiones ya del cómic de Miller trasladado totalmente al cine. No olvidemos que después de Sin City vendría 300. Entonces, que es correcto. Muy en esa filosofía. Es después. Exacto, lo mismo que hizo después. Miller con lo de Eisner, The Spirit, que es al estilo de Frank Miller. Es muy Sin Citesco. Desgraciado de Spirit. Entonces, sí, eso sí, pero es mucho al estilo de Sin City. No es al el güey dijo, yo conozco y trabajé con Robert Rodríguez. Creo que puede ser algo similar a Robert Rodríguez. Exacto. No jodas. Sí, no, dedícate a zapatero pero, a tus pero es el estilo. Exacto. Es el estilo mileresco, ¿no? Es totalmente el estilo mileresco. Y creo que, o sea, si les gusta, seguramente les va a gustar la película. Aquí, yo estoy esperándola, ya, no, ya se perdió la impresión de lo nuevo. A lo no manches. Generó la primera película. Wey, en cuarto lugar debutando. No, creo que este fue hasta sexto. No manches. O sea, bueno, volvió Guardians of the Galaxy en su cuarta semana a primer lugar, imagínate. Son menos de 7 millones de dólares. Lo es que una pena, la verdad, Después me da mucho pena. Sin City 1, la primera película, abrió hace 9 años con 29 millones de dólares. Sí, no. Y la verdad, con una buena crítica, todo mundo que la vio quedó complacido. O sea, yo no he oído la crítica tanto del medio como gente de fuera del medio le gusta. Es bueno, es muy bueno. O sea, yo visualmente pensaría... es muy interesante, es muy ruda, fresca. Y la historia es ruda. Para el cine. Yo creo que a lo mejor ya no es fresco. Sí. Hace 9 años era fresco. Ya no, estoy de acuerdo. Entonces, el haber esperado tanto perdió totalmente el momentum. Me sorprende, que, ¿no? ¿Ya viste que viene el Kill Bill Extended? Que bueno, ojalá. Yo siempre he querido... Como con media hora más de todo lo que fue anime. Y ya viste que Ridley Scott ya dijo que tiene ya completo la secuela de Blade Runner. Que ya tiene el guión completo. Me da miedo, pero ojalá. A mí me da miedo y yo creo que podemos estar listos para que en general haya una decepción. Sí. Estas películas regularmente terminan decepcionando. Pero por supuesto que la quiero ver. Sí, claro. Runner es de mis musts. Y entonces, aunque en lugar de cómic ahora pues, les recomiendo, me parece que se estrena pronto. He visto los pósters, no he visto que... No estoy creo que seguro, es el viernes, creo que es el viernes. Y yo también Lucy, ¿no? Cuando salga. Ajá. Lucy se me hace una propuesta muy interesante. Sí. De un empowerment, ¿eh? Sí. De una mujer empowered. Sí. Para los que anden buscando esas cosas. Entonces, si no, ve a disfrutar la historia. Güey, pero yo... Bastante empowered están las prostitutas de Sin City, que son... Las dueñas de la ciudad. Son las dueñas de la calle. Del Old Town. Me parecen bastante... Terminan bromeando a todos. Sí. Así es. Son las machinas. Entonces... Bajo la visión, obviamente. Milleresca. Milleresca, no da para más, pero sabemos aparte, de sus tendencias. A mí en pero particular, bueno. A Dem to Kill For me gusta mucho. Es una buena historia. Es que creo que es la primera historia de ciencia ficción que yo leí. Es de las primeras, de hecho. ¿Eh? No, es. Creo que es lo último. The Lady World Red. Es muy buena. No sé si hace Sin City después de 300 todavía Frank Miller. Sí, cómics. Me parecen sus últimos. Tal Yellow Bastard, ¿no? Sale después, y creo, ¿no? Family Values. Y Family Values. Me parecen sus últimos trabajos valiosos, ¿no? Lo que hacen Sin City y lo que hacen 300. Por lo menos es su Miller estilo, ¿no? De después a mí ya no me ha gustado. Si me dice Miller, oye, voy a hacer algo más de Sin City. Órale, va. Sí. Se la compro. Sí. Ya lo veo totalmente en eso, o sea, ya... Es Sin City, se lo comió el estilo Sin City. Su Batman no me gustó en absoluto. Uh-huh. El DK2 no. Y se acabó, ya acabó, ¿no? El All-Star, porque ya salió el... La solicitación. El cover. Pero se quedó, o sea, no manches, que sacaron el cover en el 11, güey, no manches. Es hasta donde llegó, no hay más. No mames. Uh-huh. No hay más. Perdón por la... Hubo una promesa hace años de el volumen 2, que era... Dark Knight and Robin the Boy Wonder, ¿no? Que iba a ser una especie de volumen 2, donde iba por fin a concluir toda su historia de Robin. Pues no. Él junto con Jim Lee, y pues evidentemente pues ya no salió. No, han estado ocupados en otra cosa. Frank Miller ya está medio deschavetado también. Frank Miller. Frank Miller, hay una foto que es impresionante que se ve en el 2004 al 2014. No, ya se ve enfermo, se ve enfermo. Creo que sí tiene algo como quimio o algo por el estilo. En la última Comic Con se veía muy mal. No, deplorable, el aspecto físico habla de una enfermedad, honestamente no es normal. Sí, no. Son 10 años y parecen 35, de ese calibre. No, porque se veía muy bien en el 2004. Sí se ve muy, muy golpeado Frank Miller. Sí, pero además ya tiene muchos años en el que su trabajo me ha dejado mucho que desear, a mí en lo personal. Pero eso no le resta al gran trabajo que hizo Frank Miller y al legado que ya dejó. Creo que uno de los problemas que tiene Frank Miller es que se sabe Frank Miller. Sí, claro. Total, ya se la compró. O sea, él sabe, es un rockstar. Él sabe quién es y sabe cuál es su posición ya en la historia del cómic. Exactamente. Y bueno, ya para terminar rápidamente, yo les voy a recomendar dos cosas. Una que es actual, que es Superman, que es John Romita, Jeff Jones. Muy bueno. Muy chido. Está muy entretenido, está muy bueno. Y la segunda, del gran Jimmy Palmiotti, Painkiller Jane. Que, por cierto, parece que ya están en tratos para que salga en cine también. Para llevarla al cine. No para que salga, pero para llevarla al cine. Ajá. Ojalá. Entonces, pues ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster Dan Campos, les recordamos que todo lo que recomendamos lo pueden conseguir con la banda de Sport Comics. Chequen, porque en realidad vale mucho la pena. Tienen muy buenas promociones para los suscriptores. Promociones que valen la pena. Sí. No chafeces. No chafeses. Sí. No solo para iCandy, ¿no? Sí, no. Son buenas. Porque por cierto, hay otra cosa que no sé si vaya a salir aquí en México. Sé que el primer avance de Hateful Eight iba a aparecer en Sin City. Ok. Habrá que verlo. A ver si sale. Y no salió para la web. Sale nada más exclusivamente para eso. No sé si sea en México lo vayan a presentar. No lo sé. La verdad pero en Estados Unidos tengo entendido que así era. Que el primer corte de Hateful Eight, que como de minuto 20, esta película que tanta polémica causó con las demandas y todo eso, y que al final sí le está haciendo Quentin Tarantino, va a salir ahí. Entonces ahí hay otro motivo por si les late Tarantino, pues vayan también, ¿no? Y bueno, ahora sí, en nombre de todo el equipo secuencial y en sabias palabras, nos escuchamos la semana que entra. Gracias por acompañarnos. En sabias palabras, carnalito. Como dijo mi carnalito, compensen una crítica. Exactamente. Exacto. Sí. O generen su una, lean, hagan algo. Vámonos. bad without those love. Creep with a gas can trying to torch someone. Oh, hey, this is big. Settle down, Marv. Take another pill. Hey, there ain't no settling down. This is blood for blood and by the gallons. This is the old days and the bad days, the all or nothing days. They're back. There's no choices left. And I'm ready for war.